de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Ricota, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Ale, el Boss, Guillo, Exo, los gemelos nintenderos Lean y Chahu, el héroe de los niños Porouchito y... Afro. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la comunidad gamer. Así se pasa el Boss, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. De este programa que hemos intitulado Boscas. No, pero pará, se terminó el de. Cualquiera, ¿entendés? Porque una vez que empezó bien ya nomás. ¿Por qué me mirás con cara de tristeza como que te corté el jueguito? La fiesta de unos pocos. No, la fiesta se termina cuando habla el Boss. Claro, este es el episodio número 6 de nuestro programa de radio, el Boscast. Estamos para que nos busques en donde quieras. Pará de jugar con el juguete Kinder porque te pega un bife. No, pues estamos con la Pascua. Basta con la Pascua. Ahora vamos a charlar de lo que nos regalaron. Estamos para que nos busques, estamos en Twitter, que es @aspev. Estamos en Facebook, que por es aspev. No, mentira, en Facebook estamos en aspev a secas, sí. Y también en aspev gamers. Lo que no estamos es online. Claro. No. Le queremos contar y pedirles mil disculpas a todos los usuarios que nos escuchan. Tuvimos un par de problemas con el server, con esta vuelta de la página, no sé qué. Justamente, se verga. Sí. O sea, no sirve más. No sirve más. No. Bueno, bien, sí. Para mí que vino para tirar ese chiste, nada más. Tira ese chiste y se va. No, queremos decirle que les pedimos mil disculpas a todas las personas que han tratado de entrar y no han podido. Es una cosa que va más allá de nuestras posibilidades, porque bueno, vino Semana Santa por un montón de otras cosas externas. Sí. Pero nada, les pedimos disculpas. La página va a estar en breve online, así que dejemos de hablar cosas malas y horribles. Y demos paso a la presentación de este programa gamer, que a veces tiene gamer, a veces un poco menos. Vamos con el primer participante del programa del día de la fecha, porque ahora hay participantes, hay gente que falta. No, vos te presentás al final, al principio, yo no escucho el programa. Ah, mira. Todos saben quién habla. Bueno, nuestra bocina humana, la persona que se encarga de hacer sonidos de toda índole. Aquí estoy. Pará que. Sí, el señor Lucky Luck, un aplauso para él. Lucky, señor Lucky Luck, hemos, como verán, es Vox Populi. Hubo un gran tornado, tifón. Necesito primero sonidos de tifón marino. Es una difícil. ¿Cómo hace un tifón marino? Un tifón, nunca lo vi. ¿Cómo hace? El tifón llega a la ciudad y derriba un árbol. ¡Juega abajo! ¡Mi auto! Mirá, mi nombre es Lucky Luck. Bueno, sí, soy de Bossing Human. Para la gente que no sabe, porque por ahí está escuchando y dice, ¿qué es esto que estoy escuchando? Que de repente un chabón. ¡Bossing! contanos, ¿qué haces en el programa exactamente? Vine a tirar el chiste de server y me fui. Y te vas. Sí. Bueno, Lucky Luck es nuestra bocina humana, hace los sonidos más conocidos del mundo en general. A su derecha está la luz que nos guía en este camino. El señor Porouchito, un aplauso para ese, su voz de la página. ¿Cómo estás, Porou? Contame. Un poco despeinado por el viento. Se vino complicó por la, en tu zona, fue complicado. Fue el complicado. Tema. Contame cómo la pasó la matanza, que vos sos oriundo de ahí con la situation. Terrible. Para uno que va, que no la conoce, va a decir, pero está normal. No, pero en realidad no hay tantos árboles caídos, pero es más o menos la basura esta. Nada, me voló una cortina. Ruido de cortina de local siendo volada por un tifón. Ah, bastante compuesto el sonido. Sí. No sé. Se arrepintió. Honesto, no importa. Nada, estuve una. Cortes de luz. ¿Cómo me contás? Porque por ahí la gente no se escucha. ¿Tuviste que dormir adentro del local? Tuve que dormir adentro del local porque se me voló la cortina. Al estar el vidrio al aire, por ahí la gente que no sabe piensa que las cosas que están atrás del vidrio las puedes robar. pero no. Entonces tuve que mandar unos placares y atrincherarme. Oficiaste de anticaco vos en ese momento. Sí, una cosa así. ¿Pero qué? ¿Pusiste unos placares tipo de Walking Dead? Una cosa así, sí. Ah, listo. Una barricada como en el Resident Evil 12, ¿no? Que pones un... Sí. Bueno, corrí el placar y para que no entren los zombies. Pero por suerte estoy acá vivo y está todo en su lugar. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta, ¿qué vendes en el lugar? Vendo de todo. Vendo experiencias de vida. ¿Cuándo está la experiencia más o menos la más baratita? De 1.20 m x 2.20 m en madera, 1000 y pico de pesos. Bien, perfecto. Bueno, no, vendo muebles y cosas para el hogar. Sí, cosas como que un consolador, por ejemplo. Sí, ¿vendés un consolador? Sí. Sí. Son cosas para el hogar. Son cosas para el hogar. De 1.20 por 1.40 y de madera también. Sí, bueno, cuando dijiste eso, tuve miedo. Sí. Tenemos otro ex miembro del rubro de vendedores, que ahora no lo es más, es pero verdad. Antes participaba de una farmacia. Sí, es te muy vende conocido. Cosas para el dolor que te deja el consolador de 1.20. No, pero hablando de que yo tengo un gran chiste del gran doctor Tangalanga. Un tipo que llama un tipo que tenía un... No sé, Chacu se está riendo, así que es buenísimo, chico. Una cosa... Tangalanga genial. Si no, un tamaño río, importante, gracias. Un tamaño importante. Entonces lo llamó y le dijo, pero escúchame, flaco, ¿vos qué tenés? ¿Una pija o un terreno? Le dice... ¡Aplaude, porro! 93 años de grositud. Pasemos al próximo invitado. Chacu, no te invito ni te presento ni nada. Bien, la persona que es el editor de nuestra página del cine... Viene a hablar de cine al programa en el día de la fecha, persona que lo extrañamos porque viene a veces no. Lo entendí. ¡Luki! ¡Ah, Lucky lo entendió recién! Viene con efecto retardado la cosa. ¡La tormenta está buenísima! Estamos teniendo un poco de delay, pero estamos bien. Cualquiera, boludo. Bueno, Exo, un aplauso para él. Exo está llorando. Contanos... Contame, Exo, ¿de qué garcha venís a hablar, contado? Nada, después cuando llegue la sesión vemos. ¡Ah! ¡Eso es misterioso! ¿Verdad? Es Mystery Man. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Vos estás escuchando el radioteatro que tenemos nosotros acá, Rock sí, and Roll? Sí, sí. ¿Qué te parece esta hora? Está bueno porque Guillo sube radioteatro aparte, entonces no tengo que escuchar todo el podcast para eso. Es buenísimo, la verdad. ¿Estás contento con tu raza de sí, mago? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a ver lo que va a pasar con tu personaje. Bueno, a la derecha está nuestro Retroman, la persona que viene a traernos un poco de sepia. Escúchame, me agarró el granizo el miércoles. ¿Cómo granizo? En el auto. ¿En serio? La chapa también. Sí, pero no. La chapa se hace mucho. Vino Lucky. Vino salado. Se te voló la chapa porque el Chaco es pelado. Que es de público conocimiento. Estábamos en el auto con Virginia y nos agarró ahí a 2 cuadras de casa. Pero por suerte no pasó nada. Yo pensé que lo iba a hacer pelote el auto. Pero no. Pero bueno, hablando de lo de poro, la verdad que se complica. ¿Vos tenés seguro contra granizo? Sí. ¿Tenés seguro contra granizo? Sí, hay una cláusula en el contrato de seguro que dice granizo. ¿Lo pusiste después que los agarró a todos o antes? No, creo que estaba antes, sí. Ah, mi suegro creo que es previsor en esa cosa. Un poco precavido. No, pero mi suegro fue el que fue precavido. Puso la cláusula antes de que armó. Hombre precavido le rompen luego el orto. Sí. Pues si no viene pedo. Bueno, me trae a colación que ya que hablas de ortos y... No sé qué. ¿Por qué se le dice a veces sacar el granizado? Bueno, sigamos. Bueno, para la próxima presentación está Leandro Sapia, la persona que no hace nada porque no hay página, pero... Obviamente, claro. Pará, hice igual. Pero bueno, no lo vieron. No se publicó. No lo vieron nada más, pero... Sí, pero no dije que iba a tener el retro. Perdón, ¿qué vas a tener en el retro? No, traje algo que prometimos en el primer podcast para que no quede en el tintero, que hablamos de la trilogía del Prince of Persia. Traje la otra trilogía del Prince of Persia, la que continuó. ¡Dale! ¡Qué manera de robar, por favor! El otro día trajo a Austin B. Wall y dijo, está en la página, pero lo charlamos de nuevo. ¡Sale! El público se renueva, maestro. ¡Qué hijo de puta! Te voy a decir una cosa, te quiero sacar la palabra, no te la mereces más. Quiero decir una cosa en la apertura. Venimos, dos cosas quiero decir, muy importantes. La primera es que antes de venir acá, estábamos con Polo y con Exo reunidos, comimos todos juntos, charlando de la nueva página de cine que les cuento que va a quedar de la NASA. Hermosa. Y veníamos charlando y en un momento empezamos a ver un par de Facebook. Quiero decirle a todas aquellas chicas, esas chicas que ponen suscribite a mis fotos y bueno, y ponen todas fotos de prostituta. Bueno, para eso poneme el precio y vamos para adelante, digamos, bueno, porque es muy fuerte realmente. Quiero decir una cosa, realmente muy lindo Facebook, he visto muy lindas chicas en Argentina, en Buenos Aires. Ya que me desuscribo de Netflix y esos 40 pesos lo uso para otra cosa. O sea, lo uso para ella. Pará, vimos otra situación terrible. Terrible. Vimos el POT y el programa de Ier. Terrible programa que ha venido en realidad en los años, que tiene muchos años el programa. Pasión de Sábado. Pasión de Sábado. Estaban eligiendo la chica Pasión de Sábado. La chica Pasión de. Antes de pasar a la chica Pasión de Sábado, sí. ¿Qué es? ¿Espectador de Pasión de Sábado? ¿Televidente de Pasión de Sábado? No, no, porque a ese horario estoy estudiando. Pero el programa arranca. El programa arranca a las 12 del mediodía. Y a veces de 12 a 12 y media lo miro un poquito. Ah, pero mira. No hay gran cosa. Contame en tus palabras, ¿qué es la chica Pasión? Eligen lo que sería la más prostituta. ¿Cómo? Sí, básicamente es. Sí. Es la más prostituta para el programa. Es como un programa que es como un reality, tipo soñando por bailar, pero el sueño es que le tienen la goma al otro, digamos. Pero van un par de chicas que están muy bien, pero con un estilo particular de Pasión de Sábado. Muy prostituril. Prostibulario. Y bailan diferentes ritmos y te muestran videos. Hoy vimos una que tenía la calza. ¿Una calza? Se, quiero decir una cosa. Se descubrió dónde está el triángulo de las Bermudas. Lo tiene todo ella, boludo. Porque ahí, a mí no me miente nadie, se perdieron aviones, avionetas, helicópteros. Parece que con el temporal se voló un cartel y se le clavó ahí y le dejó el hachazo. ¡Ah, buena! Bueno, un programa muy divertido. Hoy fue la final, así que no lo van a volver a ver. Pero ahora se viene cantando Pasión. ¿Cantando Pasión, en serio? Sí, van a estar cantando. Oh, sí, creo que claro, tiró en el trailer. Dijo, en un momento, dijo, el próximo sábado se viene. Sí, y Poro se puso mal porque decía mayor de 16 años. Sí, mayor de 16 años. Pero ojalá que esté uno de mis ídolos, que me lo voy a tatuar acá, que es Mambrú, el travesti que canta como los redonditos de ricota. Bueno, está bien. Bueno, para los que nos escuchan, no por los travestis que cantan redonditos de ricota, sino por los juegos, les queremos comentar que vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy en juegos? A la mierda. Y bueno, ¿vos vas a hablar del Naruto? Yo voy a hablar del Naruto, Ninja Storm Generation. Sí, ¿vos de qué vas a hablar? Tales of Graces F. O sea, Super Chinooka. Un programa dedicado al pergo que tenés vos adentro. Sí. O al Magoya también. Bueno, antes de irnos, quiero mandar un saludo a la gente de Checkpoint. Sí. Que. Unos chicos que tienen un programa muy bueno que está streameado. Mucha información, sí, lo hacen en vivo, lo dejan grabado también, está streameado en vivo. Y la verdad, mucha información. Hay que hacerlo en vivo, web, Checkpoint Web. Es un gran laburo. ¿Me dejas de decir? Sí, dejá de decirle la página para los chicos. ¡Pero es buenísimo! ¡Obvio! No, es que estamos los queremos tanto que todos hablan al mismo tiempo. Sí. Claro, checkpointweb.com.ar, ahí están los programas. La verdad que tiene mucha información gamer. Está bueno, muy, muy dinámico el programa, pero está bueno porque lo graban. Estaba viendo uno y están en la casa de uno, a la heladera, un grosso. Un grosso. Muy copa la heladera. No, pero realmente muy divertido el programa, me gustó mucho. Y ahora, el último anterior programa que tuvieron, dijeron que iba a salir como nosotros, así semanal, o sea, mensual, sí. Pero de menor tiempo. Así que le mandamos un saludo, mucha suerte a ellos que van a estar con nosotros. El 21 de abril vienen a grabar, pero bueno, ustedes lo escuchan el lunes, que me parece que es dos días después, una cosa así. Igual nosotros no podríamos hacer nunca streaming, porque yo vengo totalmente desnudo, así que. Es verdad, la gente no lo sabe, pero la es gente verdad. Se impresionaría. Ah, yo pensaba que era solamente por los huevos de Pascua, nada más. Ay, por favor. Bueno. De esta forma nos vamos a ir a la pausa para retornar para hablar un poco de juegos, de lo que se trata el programa. La estás rompiendo hoy, ¿eh? Sí, realmente, unos chistes muy. Lupi, el de Serb fue. Sí. Impresionante. Te tomaste un huevo de merca, me parece. Vamos a la pausa con un programa hecho con. ¡Drogas! Hola, soy Luciano Parrado, alias Lucky Luck. Soy moderador y redactor de www.aspet.com.ar. ¿Noche ideal? Noche de lluvia. ¿Qué superpoder tendrías? Invisibilidad. ¿Un animal? León. ¿Mirales al horno o frita? Frita, pero acostumbro al horno. ¿Ser papá o ladilla? Ladilla. ¿Quién pensás que tiene que ser el voz de la página? Poruchito. ¿Por qué? Más liberalismo. Si pudieras trabajar en una web, ¿cuál sería? Y aspe.com.ar. Así se pasa el voz. Más que una web, un movimiento gay. Para hablar de juegos, está este programa. Trajimos a Lean, que sabe, y bueno, yo voy a hacer lo que pueda, como siempre. Lean, contame de qué estuviste jugando, porque no me sé ni siquiera el nombre del juego. A mí tampoco, en realidad. Es bastante complicado el nombre de pronunciarlo. Tales of Graces F. Listo. Espero que se haya entendido, porque bueno, tuve muchos problemas hasta para comprarlo. Bueno. Es la primera entrada. ¿Qué le dijiste? Dame el Tales of Graces F. El Tales de Play 3, dale. Sí. Bueno. No. Sí. Salió. Dicen que si vas comiendo un alfajor de maicena y lo decís bien, te regalan el juego. No me enteré de esa promoción. Hubiera estado bueno que me lo hubieras dicho en ese momento. Bueno, este es el primero que llega a Play 3, pero a Occidente, porque ya antes había llegado Tales of Vesperia. Y bueno, no llegó acá nunca, nos recagaron. Putos. Sí, sí, sí. Sé que cagaron a las tres personas que querían. Sé que no te gusta mucho vos, pero bueno. Sí. Este no es exclusivo de Play 3, en realidad es una especie de remake, remasterización de uno que salió para Wii hace 2 años. Dale. Así que bueno, no esperen que se vea como todo lo que puede ofrecer la Play 3. Es un juego de Wii mejorado. Se ve bastante igual, tiene más polígonos y bla, bla, bla, pero las texturas son medio chotas y demás. O sea, pero es un juego que garpa no por los gráficos, sino por la historia y por lo que podés. Bueno, justamente por la historia, este no garpa. ¡Listo! No me lo compro. Uy, ¿te lo vas a comprar? No, compres, sí. Poro, no, no te lo compres. Bueno, vamos a hablar por la historia un poquito. No voy a decir la historia como es porque no vale la pena. Lo jugué 7 horas, no es mucho. Pero empieza medio lento. Oye, después la octava se pone raro. Uy, cuando la review empieza medio lento. Final Fantasy 13. Tipo... Y voy a tirar el famoso, se pone a las 4 horas. Ah. Es linda tu amiga. Y es simpática. La primera 4 horas no. Después con 3 wiki encima y a las 5 de la mañana que no. A la segunda le echaba en la cara, yo no le veo la cara, la verdad. Buenísimo, se nota que estoy hablando yo, porque si no, bueno. No pasarían estas cosas. Menos mal que no fue el retro, ¿eh? Ya vamos a llegar al retro. ¡Tengo la mascarilla gratis, rubia! ¿El Nivea del pomo? Te pinto la cara como Naruto. Che, ese estuvo inspirado, ¿eh? Ese estuvo inspirado. Dale, Leo, dale. Bueno. Empieza cuando los personajes son todos chicos. Por eso digo que empieza medio lento, porque es una parte medio pesada si sos medio grande vos. Si sos chico, no, te va a chupar un huevo. Bueno, está el típico protagonista, el cabeza, ¿viste? Que quiere ir a las piñas siempre, que se escapa, es el rebelde. El hermano, que es un capo, que es el genio, pero no pelea bien, es un cagón. La amiguita de la infancia, que le tiene ganas al protagonista. Y bueno, aparece el príncipe por ahí. El protagonista es el que se quiere acabar con paz. Claro, claro. Aparece el príncipe del reino por una razón, porque... Ya está bueno un juego con príncipe. El pibe es el hijo del señor del país del donde están, digamos. El hijo del señor del país en donde están. Es el heredero al... Al trono. Al, claro, el trono de ese lugar, digamos. El príncipe. ¡Para! No exactamente, porque el príncipe es otro. Pero bueno. Es el bot casa 2. Como en Inglaterra tenés los lords, los señores, y después tenés el rey. Bueno, lo mismo acá. Y Leo lo explica. Sí, está bien, vamos. Hay que explicar. Bueno, la cosa es que piña viene, bueno, viene el pendejo, se hacen amigos, qué sé yo, lo tratan de matar. El pie, el protagonista lo salva, entonces, bueno, hacen un pacto de amistad para el futuro y la verdad. El tema es que aparece una pendeja de la nada, no saben de dónde salió. Ahí cuando se pone bueno el juego. Y fíjate que tiene amnesia. ¡Qué raro! Pero tiene amnesia, porque hay personas que tienen amnesia, digamos, de su vida, su historia, y hay otras que no saben hacer algo en particular. No me acuerdo cómo tragarla toda, pero se acuerda quién es, dónde está, dónde la casa. Eso es una mentira igual, pero no te quiero romper la ilusión. No, está bien. Bueno, la cosa es que esta piba no sabe nada de nada, no sabe ni cómo se llama, ni dónde viene, no sabe. No sabe. Exactamente, nada. No sabe tragarla tampoco. Bueno, el tema es que pasan cosas que no voy a decir, como que la pendeja está medio que me muere. Epa. Entre comillas. Epa. Y se pure todo. No. Al pendejo termina tirado en el piso hecho mierda, al otro lo matan, al hermano lo mandan, lo adopta a otra familia. Ahí es a las 4 horas. Claro, ahí es a las 4 horas. ¿Quién era el jefe final? ¿El padre Grassi? No, pero era medio parecido y medio siniestro. Así que bueno. Para ahí ganarle, meterte abajo de la toga. El pibe queda medio traumado y dice, bueno, quiero hacerme fuerte. Justamente, queda traumado. Sí. Dice, quiero hacerme fuerte para que no me pase nunca más esto. Ahí está. ¿Qué pasa? Se hace caballero. Epa. Acá en la realidad se hace golpeador de mujeres, pero está bien. Es un eufemismo, claro. Pasan 7 años, ahí ya crecen todos los personajes, se pone un poco más aceptable el juego, digamos. Y bueno, eso es la historia, no voy a decir más porque la verdad no es muy... ¿Cómo se juega? ¿Cómo? ¿Qué tipo de género es? Vamos a la jugabilidad. Es un RPG de acción. Mucho más tirando la acción que al RPG. En realidad, tiempo real sería. Claro, en tiempo real. Apenas tocas a un enemigo en el escenario, pasa en un lugar de batalla, digamos, y te puedes mover solamente en una dirección, en un entorno 3D, pero solamente contra el enemigo tenés fijado, digamos. ¿Por qué esas reglas idiotas de estos tipos de juegos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes moverte libremente? ¿Qué pasa? Es que medio me que sacan esta cosa de ser RPG. Pero... ¡Basta! Es que medio que puedes moverte igual. Libremente, pero es como que tenés que evadir, digamos, para moverte alrededor. O sea, siempre estás. Pero para, vos una pregunta. Vos vas por el caminito loco. Hay un bicho. ¿Puedes esquivarlo para no entrar en la pelea? Sí, sí. Ah, perfecto. Ah, bien. Eso totalmente. Bien, eso es importante. Los ves ahí, puedes pelear. ¿Pero realmente puedes esquivar o es tipo. A veces te ven y te vienen a buscar. Claro, a veces te ven y dicen, no, tiene mucho nivel y se van corriendo. Mira. Y bueno, si te agarran, bueno, empieza la pelea. Pueden ser hasta cuatro personajes en tu equipo, que puedes jugar de a cuatro personas o solo. Y lo maneja a los demás personajes, lo maneja la CPU con. ¿Pero que vos podés jugar de a cuatro personas? Jugar de a cuatro. Ah, en bueno. La misma consola, no. Sí, online. No online. Sí, es un bukake RPG. Podemos jugar todo con la misma muñeca. Sí, BRPG. Ahora, hace que descubrí. Perdón, se me fue la voz. Y voy a tocar ese tema después. Descubrí dos tags. Uno muy loco. Uno se llama Blow Band. No, Blow Gang, ¿qué? Creo que es. Que es como el bukake, pero no solamente. Se llama todavía, Pero solamente le inseminan la cara entre no, muchos. ¿Entendés? ¿Cuál es la diferencia entre bukake? Bukake. Vamos a discutir con fundamento. ¡Ah, mira! ¡Porque está interesado! Vamos a discutir con fundamento, dijo la que. En realidad es igual, es diferente al gangbang, que en gangbang es como que le dan matraca entre todos. Acá es solamente una tiradita. Y el otro tal para no. El no, otro no. Es muy asqueroso, que se llama Oum Kum, que sería como su propia leche. ¡No! ¡No! ¡Bueno! Sigamos, bueno, Lucky, sonido de su propia leche. No, no. Vamos con el Tales of Grace. Buenísimo. ¿Cómo ¿verdad? Derivó? Ustedes se dan cuenta que es muy difícil. De cuatro personajes a un cum. Yo no puedo entender. Tiene razón, cuatro multitud, gangbang, cuando tiene sentido. Dale. Bueno, estábamos en el sistema combate. Es de acción directa, o sea, atacás con el botón X y con la dirección que le das el stick puedes ejecutar ciertas skills que tenés activadas. Ahí está. Lo que tiene el juego es que es una especie de títulos que puedes equipar a cada personaje, que serían como profesiones, digamos, o parecido a como pasa en Final Fantasy. En algunos juegos es algo más o menos así. Cada profesión tiene una especie de efecto asignado, que puede ser mayor ataque, mayor defensa, resistencia contra envenenamiento y demás. Y además viene con sus propias habilidades que puedes ir mejorando mientras más las usás. Tenés la práctica sea el maestro. Exactamente. Eso. Exactamente. La mano cambiada. Tenés las habilidades normales y además tenés las secundarias que se ejecutan con el botón círculo. Que se activa recién cuando vas después de los 7 años y bla, bla. Por eso digo que se pone mejor. Ah, pues sí, después de los 7 años de juego. Es el Skyrim. Estaría buenísimo. No, no, como el Skyrim no. Bueno, el sistema de combate está. Bueno, es lo mejor que tiene. Es divertido, es dinámico, es rápido. Las peleas se pueden durar 3 segundos a veces. A o mierda. Muchos minutos. Según cómo pelees vos. Y de hecho, mientras más rápido lo haces y mejor peleas, te dan beneficios. Como por ejemplo, hay veces que empezás una pelea y te dicen, terminala antes de 20 segundos. Y si lo haces, te dan un cierto ítem raro, por ejemplo. A mí me dicen eso cuando tienen que ir a trabajar. Ah, sí. Me están ganando ítems. Se está poniendo la camisa y dice, a mí no me rompa la pelota y terminalo en 20 minutos, dale. Obviamente. A los tres todo igual. Es una lucha que tenemos todos, me parece. Segundos. Gráficamente, ¿cómo sé que es? Tipo como un cel shading. Es en cel shading. Animesco. Animesco. Tiene algunas muy poquitas cinemáticas en anime, de hecho. Pero casi de 2 minutos a veces. Casi todas están hechas con el motor de juego. Entre todos se ve bien igual. No esperen lo mejor del mundo en ese sentido. Pues es un juego de Wii mejorado. Pero está bueno en ese sentido. Se ve bien. La música está bastante buena. Es muy pegajosa, muy, muy copada. Ambienta bien cada tema. No hagas el chiste con lo de pegajoso. Que me voy, ¿eh? ¡Aukum! ¡Aukum! Supongo que se debe tener que tomar un tecito. ¡Para! Si tomas agua fría, ¿qué pasa? Después no habla por 2-3 horas. Dale. Bueno, eso es difícil porque después la comida te queda en la garganta. Pues da pegajo. Dale. Para terminar un poco, lo recomiendo para los fans de la saga. ¿Qué cosa, la Aukum? El juego. Eso. Aclaremos. Dejemos que Poro lo piense después. La saga de la leche. Aparte, cuando lleguemos a Retro, va a dar la recomendación. Me parece que sí, ¿eh? ¿Vos recomendás? No, no, yo no voy a recomendar. Poro va a recomendar, me parece. Sí, sí. Hay muchos chistes. Bueno, lo recomendás el juego. Sí, sobre todo para fan de la saga. Si querés empezar con un juego de esta saga, puede ser. Te recomendaría que empieces con otro, si podés. Tales of the Abyss o Symphonia. Son mejores, tienen mejor historia. Si compras este juego sin esperar tanto de la historia, no te vas a decepcionar por la jugabilidad. Pinta que es largo. Sí, bastante largo. Bien. Y te, una cosa más que te quiero preguntar. Toda la parte del equipamiento, todo eso, ¿tenés para cambiarlo? ¿Se cambia en el personaje? Sí, o sea... Pues perfecto. Tenés todo un sistema de crafting de ítems. Todas las cosas típicas. El sistema de para perfecto. Cocinar ítems y preparar cosas también. Buenísimo. Está. Para sintetizar ítems nuevos, para darle mejoras a las armaduras. Todo eso sigue estando, que es típico de la saga. Perfecto. Bueno, es pasó una recomendación por acá por Aspev. Muy divertida la review de Lean fue, la verdad que no sé si... No, yo, ¿sabes que después tengo miedo que después nuestros oyentes deben decir ¿qué, cuál fue el juego que dijo WoWCOOM? Así me pareció unas Tales cosas... Of the Camp, bueno, Tales of the Camp. Parece sí. La navegación es, por es pestañas. Es un buen una parodia. Sí. Sí, sí. Hoy que hayan posteado las parodias. Pone Cell Shading, Bang, Gang Bang... Bien, bueno, tengo otra recomendación para hacerles el día de hoy. Hoy hablamos de dos buenos juegos, venimos hablando de muy malos juegos en el Voskas. Pero bueno, les quiero recomendar, estuve jugando un rato largo, Naruto Ninja Storm Generations, la última de esta saga que venían del principio del Storm. Tiene dos juegos anteriores, Storm y Storm 2. Este le pusieron Generation, no me pregunten por qué. Bueno, este es un juego de pelea basado en Naruto, el popular manga barra anime. ¿Qué decir de...? Quiero decir una cosa antes de empezar con esta review correspondiente que me queda poquitos minutos. Ahora cuando empiece mayo, y bueno, estamos armando toda la página nueva y todos lo saben, les quiero comunicar que tenemos una sección nueva, es más, tengo una sección nueva de compendio de secciones Aspev, que digamos, van a ser tres secciones nuevas que estoy haciendo, y una está en tratativas el nombre, creo su que... propia leche se va a llamar. No. ¿Cómo estamos hoy? Se va a llamar Bancate los Trapos, que es una sección que va a hablar pura y exclusivamente de juegos de pelea, de una cosa que no sé, pero me gusta, así que vamos todavía. Salimos. Naruto Ninja Storm Generation es un juego de peleas el shading de la conocida esta mística serie que tiene todos los personajes habidos y por haber hasta ahora en el manga. Quedan algunos poquitillos, pero porque bueno, está pero, un poquito más adelantada, pero prácticamente realmente están todos los personajes que siempre quisiste ver peleando, están todos, son 72 personajes. ¡A la mierda! Muchos, o sea, está la saga vieja y la saga nueva Shippuden, todos están ahí. Sí, igualito al Marvel vs. Capcom 3. Sí, también, ahí también están hay todos. Hay 7 personajes, 7,2. Me pasaba algo con la saga. Yo soy en realidad fanático de Narutimeito, que es la saga. ¿Qué te pasa? A Luke le gusta el peor chiste que tiro, se ríe. Tiro uno genial y no se ríe. ¡Sonido de tornudo! ¡A Chus! Un saludo a Chus, un docente. Todo escondido, todo escondido. Escondió su cabeza debajo del buzo y no sabemos qué le pasaba. Si estaba dando un pase. Si no, no entiendo. Es un pase. Una cosa muy loca que pasaba con el juego es que las sagas anteriores se llamaban Narutimeito Hero. Era un juego que era side-scroller. También con mucha cantidad de personajes. Realmente el 3 para mí es uno de los mejores porque todavía no tenía las ayudas. Cosa que después le metieron al juego un sistema en el cual vos tocás alguno de los R1 o RB según sea tu consola. Y cae una ayuda al medio de la pelea, lo que desbalanceaba un poco la idea principal, que era utilizando el chakra, que es la energía de los ninjas. Vos podías hacer una técnica llamada Kawarimi y aparecer detrás del oponente cuando estaban por tocar, digamos. O sea, te golpeaban, vos desaparecías, aparecías atrás. Ya pasó igual. En eso pasaba un poco su jugabilidad. En este caso le pusieron una cosa medio loca, que me parece que es la principal cosa que quiero hablar, porque me imagino que están hablando del otro lado, que están escuchando, quieren saber eso. Ahora pusieron una barra de Kawarimi, es decir, tenés hasta 4 arbolitos para desaparecer y aparecer. Quiero decirles que no cagaron la saga. Yo pensé que la habían cagado, antes eso desaparecía con el chakra, digamos. Ahora, estos arbolitos, que son 4 posibilidades, se cargan muy rápido. Entonces, entre las ayudas, las 4 arbolitos, que se carga rápido, que tenés ítems, no hace una situación del juego que no se pueda ver. Está buenísimo el juego, realmente les quiero decir, todas las animaciones, la parte gráfica es impresionante, se ve mejor que... Sigue teniendo esa super velocidad. Super velocidad, se ve mucho mejor que el anime, pero mucho mejor. No, pero, o sea, lo que me gustaba a mí del Naruto es que vos es tipo... Sí. Es combo tras combo, pero tiene una velocidad el juego... No, tiene una velocidad impresionante y, bueno, al ser 3D también eso te da un campo de batalla un poco más amplio, entonces hay técnicas medio ninjas locas de tirar estrellitas... Cubrirte del coso del otro, llamar al asistente, etcétera, que realmente en un campo de 360 grados mejora mucho la experiencia de juego. También quiero contarles, antes de irnos, que tiene una cantidad de situaciones desbloqueables, aparte de los personajes. La historia está terrible, va haciendo todas las historias de Shippuden y también de Naruto de la primera, sacando personajes épicos de la saga. E inclusive, cada no solo juegas con Naruto, sino que puedes jugar con Toby, con el de 8 colas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, con Itachi, con Gargamel, con los pitufos. Itachi, sí, Itachi, Sancho, Sony. Sí, están todos. Sí, el que. El Chinese, el otro, sí, están todos. Están todos. Está el que te apaga la. Están todos ahí. Están todos. Bueno, nada, simplemente porque tenía poco tiempo para comentarlo, pero realmente valió la pena. Muy buen juego, si les gusta la saga, está clarísimo. Y si no les gusta, yo les daría una oportunidad. Quiero decir una cosa al aire que no voy a poder explicar porque nos queda muy poco tiempo, pero Naruto es mi juego de pelea favorito. Quiero decirlo, en Ultimate Hero es mi juego de pelea favorito. Es un juego muy especial, se pelea con un solo botón, solo con el círculo. Eso hace que tenga una mecánica de juego muy particular. Bueno, ha sido las dos recomendaciones que... Me gustó muchísimo, estoy muy contento con el juego realmente. Aparte que venía de jugar Never Dead, Raccoon City, ya sí. 3. No, capaz que por eso lo estás subiendo tanto. Puede ser, no, pero realmente es muy, muy, muy bueno. Bueno, ya está. Este es el juego bueno que acaba este mes, así sí, que está, ya listo. Está. Ya está. El próximo juego malo. El próximo sí, tengo varios juegos malos para vos. Vamos a ir a la pausa para escuchar Asper Rock Band cuando volvamos, que viene de Mutants, una hermosísima banda que nos viene a acompañar. Viene un amigo de la casa, Rodrigo, que ahora lo vamos a conocer. Y no sé qué pasó ahí, ¿te llamaron por teléfono? Ah, tú. Es Liguillo, está diciendo que nos avise que sí. Sí. Vos también avisale después. Sí, yo le digo. Bueno, a la vuelta, Asper Rock Band. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. 8 jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el boss. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos La Verdad de la Milanesa. A ver, Piñataro, La Regina, Leo, Zapia, Escarcela, Parrao, Lace. Ok, sé que todos están preocupados, pero no vengo a dar buenas noticias, ¿eh? Díganos la verdad, por favor. Al parecer, los pacientes entraron en un estado de coma autoinducido por alguna razón médica que aún no entendemos. Las buenas noticias es que no se encuentran lastimados de ninguna forma. Solo parece que no pueden despertarse por sus propios medios. ¿Por qué se pasa esto a los chicos? ¿Todos tienen la misma situación? Bueno, señora, tranquila, no estamos seguros. Sí es cierto que sus síntomas parecen presentarse de la misma forma. Mi única hipótesis es que los enfermó algo que todos compartían, ya que entraron en coma todos en ese mismo momento, en ese mismo grupo. O sea que no sabe nada. Lo que sí sé es que debemos sacarlo de este estado cuanto antes. Ok, solo digo esto porque soy el monje y es mi trabajo rezar. Pero nos rodean muchos lobos. Buena, Chahu, ese teatro no lo teníamos, ¿eh? Paren. Yo por ahí puedo hablarles. Soy un ranger. Me parece que ese no quiere amigos. ¿Y vos qué carajo haces? Pero para atacar, boludo, ¿no es así como funca el rol? ¡Pero no seas pelotudo! Definitivamente, después de esto yo me voy de putas, loco. Soy muy joven y bello para morir. Hay tanto que quiero ver, tantas nenas que quiero corretear. Bueno, que nos salve el líder, entonces. ¿Qué hacemos, vos? La verdad que tu actitud es una forrada. A ver, quiero ver, ¿no era que Lucky nos iba a guiar? Yo intenté hablar con el lobo. ¿Intento de nuevo? ¡No! Ok, Guillo adelante, que es el guerrero. Lea, Nexo, ustedes atrás que tienen rango. Chahu, reza o pega piñas. La verdad no estoy seguro. ¿Y Lucky, vos? ¡Salimos! Che, eso está corriendo para el otro lado. ¡El sonido! Bueno, también puede hacer cada uno lo que quiere y ver qué pasa, ¿no? En ese momento fue cuando entendíamos que no íbamos a salir vivos de ahí. Pero también fue Guillo quien abrió nuestros ojos que al menos podíamos intentarlo. A unos metros cortó un lobo a la mitad y con la cara llena de sangre exclamó: ¡Debe ser por Doc Chow! Y Lucky se rió. ¿Es que? ¡Ojo, Lucky! En ese momento, cuando el lobo se abalanzó sobre Lucky, mordió su brazo y un silencio se hizo en el campo de batalla. Casi como si hubiese sido inmune, Lucky lo quitó de un golpe. Todos respiramos y empezamos a pensar que íbamos a salir de ahí. Éramos un grupo que habíamos elegido lo que queríamos ser. Perder no era una opción. Qué equivocados estábamos. Y por cierto, ¿qué carajo hace un bardo? ¡Vamos a ganar! ¡Doctor Troquel! ¡Doctor Troquel! Sin interrupciones, Laura, por Dios. Disculpe, doctor, pero es uno de los chicos en coma. ¡Parrao! ¿Qué le pasó a ese? ¿Despertó? No, doctor. No sé cómo decir esto sin parecer una loca. A ver, ¿qué está pasando? pasando acá? Lo tiene que ver por usted mismo, pero si me pregunta a mí, parece como si lo hubiese mordido un lobo. Asper se calza la Gibson, la enchufa al ampli y te da una dosis de rock entre tanta ricota. Asper Rock Band. El espacio con más onda de asper.com.ar. Este es Asper Rock One, nuestra sección ideada para que vengan algunas bandas y otras cosas medias raras, como hace poco tuvimos una chica que cantaba pop coreano. Les quiero contar a Rodri, que no lo sabe, que lo voy a presentar, y al Pepe Grillo. En este momento tuvimos el lado B del programa, la gente, digamos, que nos acompañaba, rotamos un poco y tenemos nuevos personajes para presentarles. ¿Vos te quedaste? Yo me quedé, no puedo salir. Vos sos un goloso, vos te gusta, sí, el programa, es por eso. Bueno, tenemos a Rodrigo de Cono, un amigo de la casa, un aplauso para él, que nos viene a dar una mano en esta sección. Rodri, ¿cómo estás? Muy bien, tranquilo. Saludá al público que te está escuchando, que quiere saber qué venís a hacer acá, cómo venís a dar una mano. Bueno, antes que nada, te agradezco, Ale, por la invitación. Yo vengo acá a mostrar el lado B de las cosas, loco. ¿El lado B de las cosas? Exacto. Sí, trajiste una banda de rock y a mí el rock me gusta, así que, bueno, vamos a ver si le podemos sacar la otra hilacha. La otra hilacha, que es muy importante. Para sacar la otra hilacha, se me ocurre que está Pepe Grillo, nuestro consejero espiritual en el programa, que también viene a ayudarnos acá con Asper Rock One. ¿Le vamos a sacar la trilacha a la banda o no? Sí, yo le saco más las pelotitas del suéter, ¿viste? Es difícil eso. Sí, porque bueno, yo soy una persona con mucha disciplina. Ahí, ¿viste? Tardes y tardes de telenovelas. Sí. Sacándole la pelusa al suéter, muy bien. Vamos a dar un aplauso a la banda que nos acompaña el día de la fecha. Es The Mutants, un aplauso para ellos. Tenemos a Sebastián Levy, a Sergio Reutemann y también tenemos a Sebastián Levy, la primera característica rara de la banda que tiene el mismo nombre. ¿Sí o no? Boludo, es radio, tenés que hablar, no la gente no te ve. No te ve, claro, no sabe claro. Que estás poniendo cara de... ¿Sí? No me presentaron, ¿cómo voy a hablar? Si acaba de presentar, The Mutant, ¿vos quién sos? Presentalos. Chicos, vamos uno por uno, ¿qué hace? Nombre y apellido. Bueno, yo soy Sebastián Levy, yo soy el guitarrista y la voz de la banda. Acá sí, a mi derecha, Sergio Ronda, del Colegio Normal número 7. Y el Sebastián Levy, que en realidad es Sebastián Levy Daniel, es un doble apellido. Combinado. Claro, y el mío, para diferenciarse, es con Y y el otro es con Y latina, yo soy el del bajo. Che, perdón, vengo del baño, me estaba meando, boludo. ¿Qué hay? ¿Sebastián Levy, por dos? Sí. Che, boludo, hace 2 años venimos a esta sala. Claro. Boludo, pero yo no les pregunto el apellido cuando entran. No, pero tenés que tirar Levy con Y o Levy con Y latina. O Levy Daniel también. Ahí puede, respondo ¿cómo yo. ¿Cómo puede ser? A ver, cuenten cómo se conocieron. A ver, ¿cómo se conocieron los dos Levy? Estaban en la misma mesa de votación. ¿Se estaban votando? Justamente tenemos un amigo en común que dijo: che, tengo un amigo que se llama Sebastián Levy. Y a él obviamente le dijo: che, tengo un amigo que se llama Sebastián Levy. Se tienen que conocer. Era inevitable. Y sí, bueno. Y aparte no. ¿Vos sos Levy? ¡No! ¡Hola, Levy! ¿Te gusta el vino? ¡No te puedo creer! Quilombos, armó una fiesta, se encontraron, seguro. Y nos gustaban más o menos las mismas cosas. En una biblioteca cosas. No. Seguro. Nos gustaban las mismas cosas. No creo que estar en una biblioteca con las mismas cosas. La lectura, justamente. Che, bueno, las pelotitas para el suéter, ¿se puede usar pegamento o es a mano? Para sacarlo. Ese pegamento, viste que hay un rolón. El pegamento garpa para los pelos del perro. ¿Cómo es que pensás? Para los pelos del gato. No, la Sensor Excel. Ahí de Gillette. Ah, pero Gillette. Ah, bueno, tiró la marca, pelotas. Todo. Para el chivo no. Sí, el chivo no porque nos cobran. No arreglé con vos, sale. Es verdad. Después lo vemos. Pero va bien. Bueno, queremos agradecerles por haber venido al programa. La verdad que, bueno, esta es una sesión que viene remando hace rato, pero es nuestro primer Unplugged, les quiero contar. Bueno, muy muchas bien, gracias. Bien. Son partísimos del primer Unplugged. Ojalá que se hayan divertido. Acá hemos tocado ya, les quiero contar, para que escuchemos un poco. Cada uno sabía, sí, de que venía la banda, pero hemos escuchado los temas para tener una idea más, para que Rodri les pueda consultar acerca del tema, que es el experto rockero acá. Total, total. Un poco la idea, a ver... Nada, siempre surgen las mismas preguntas cuando estamos hablando de bandas de rock y cuando las bandas tratan de un poco posicionarse en los espacios que tienen. Y como que siempre surge lo mismo, ¿viste? No sé, ¿cómo se conocieron? ¿Cuáles son sus influencias? Digo, no sé, mi influencia. Y como que siempre existe ese estereotipo de que, no sé, ponerle el cantante hace las canciones, el batero es el que no sabe de música, el amigo que estaba colgado, ¿viste? Le dijeron, che, boludo, vos no sabés qué hacer. Bueno, vení, toca la bata, mi tía tiene una, no sé, ponele. Y después... Nuestro caso es todo así, cada instrumento. Todo culpa de la tía. Todo culpa de la tía. Todos tenemos muchas tías muy musicales. Claro, era una tía mutante, por eso era el nombre. Entonces, por ahí, un poco, nada, qué sé yo, que cada uno nos cuente cómo se acercó a la música y que necesariamente no tiene que ser por ahí un camino de, sí, qué sé yo, yo me metí adentro del conservatorio y fui a profesor o... Nada, yo admiro a tal. Por ahí uno no admira a nadie, uno la agarra. Mi dealer escuchaba Pink Floyd, loco. Claro, viste, como me traía. Pablo el rockero. La reencarnación. The Resurrection. Aparte, porque mi dealer. Yo, nada, o sea, ya metemos. Bueno, porque este es un programa hecho con drogas, por eso es. Y vos estás hablando por mí, ¿no? Porque... Claro, cada vez que me subía al auto del chabón y mientras estaba cortando, estaba escuchando a Marley y por ahí me pegó. ¿Qué eran chapistas que estaban cortando? No, los cablecitos. Tenía papelera de flaco. Troquelado. Cartulinas para séptimo grado. Se llevaba el trabajo a casa. Claro, estaba muy atareado. Era taxista y además troquelaba con el punzón para los fines de lucro. Entonces la primera pregunta sería, ¿cómo se acercó cada uno a la música? Claro. Bueno, empecemos de alguien a mi izquierda que me gustó. Vos serías. ¿Cómo me acerqué a los 14, 15 años? Mi viejo, cuando yo tenía 14, 15 años, mi viejo se compró una guitarra electroacústica negra, linda, y la usó 3 veces. Y un día dije, a ver, ¿cómo es esto? Y bueno, obviamente no sabía tocar nada. Fui y me compré unos libritos, ahí yo vivía en Rivadavia y... Boyacá, que vos debés conocer por ahí, vendían en un lugar de rock, vendían libritos de Nirvana, Cancioneros. El cancionero. El famoso cancionero. El mítico cancionero. Me compré el de los Guns N' Roses y el de Nirvana. El que tenía la portada medio hecha así como. Como un dibujo caricaturesco. Claro. Sí, que te decía el flaco Spinetta y tiraba cualquier acorde cualquiera. Sí, que están sacados como el orto a veces. Estoy tocando un tema de. Che, ¿quién es? Estos estaban bastante bien. La verdad es bueno, obviamente te decían de poner los dedos. Tardaba al principio como todo, se me rompían los dedos. Súper autodidacta. Totalmente autodidacta. Después, bueno. Duro y parejo hasta la meta. Hasta que encontraste algo hizo un estepas. Siempre toqué la guitarra así, básicamente, volviendo a lo básico. ¿Cómo te diste cuenta que querías dejar los libritos para hacer una banda? No, mucho tiempo Pregunto, después. Ahora yo me fui en el... Se fue al futuro, se tomó un DeLorean y se fue al futuro. Me fui al futuro a los 20 y pico de años, 29 ya tengo, 32. Te presenté a Seba Levy. 29, boludo. A los 29. No, 28, 28 junto con el otro Sebastián Levy, que nos fuimos un viaje, Costa Rica. Che, pero son parecidos, estoy diciendo algo. Somos hermanos en realidad, es que somos. Acordate que no estamos en la tele, Marce. No estamos en la tele. Está matando el dato de color. Quieren llamarnos de un programa de tele para ver si somos parecidos o no. Se lo pero digamos, pará, tocás desde los 14 y a él cuando lo conoces tarde, ya después. No, él lo conozco a los 26, 27. O sea, que antes de The Mutants tenías una banda, alguna cosa musical. Sí, con un amigo nos juntábamos, tocábamos, escuchábamos Metallica, Guns N' Roses, Nirvana. Tocábamos eso, grabábamos caseta ahí. No, nunca fue profesional mi intención tampoco. Perdóname, tiró cassette. Un par de marcas copadas, tiró Guns N' Roses, eso. Tiró cassette, tiró Metallica, Nirvana, o sea, los 90 marcado a pleno. Sí, a full. Estaba el turco, disfrutándolo. Claro, sí. El 1-1, hermoso todo. Era. Para definir así en tu persona de cuerpo entero, el bajista que ha impregnado sus huellas dactilar en tu mente. No, la verdad que justamente, volviendo al pasado... O un poco al futuro, volver al futuro, viste que en realidad en vez de volver al futuro va al pasado. Está mal puesto el nombre de la peli. Volviendo al futuro. Típica situación de Sarah Connor, digamos. Yo seguía tocando la guitarra entonces. Yo seguía tocando la guitarra. Nos juntamos con él, éramos dos guitarras. Y acá el con él quién. No estamos en la tele, con el espejo. Con el guitarrista. El otro Levy, no Daniel. Claro, o sea, eran guitarrista con uno derecho y se miraba él como mirarse al espejo. Claro, y batería, dos guitarras, batería, che, y alguno le toca el bajo. Y bueno, dale. Te tocó. ¿Cómo es el tema del bajo? Siempre me gustaron los graves a mí en realidad. Iba a bailar música electrónica y me ponía al lado donde sonaran mejor los graves para que vibren. Super viaje. Sí, ¿agüita estabas tomando? Sí. Es el pibe Villa del Sur. Yo me quedé con lo de siempre me gustaron los graves. Los graves como que siempre se los llama, no sé... Hay que darle como más gordo. Los graves son como más gordos. ¿Te gustan las gordas? No. Pregunta así que nada que ver. No, no, la verdad que no. No tengo una afinidad más. Más, bueno, una afinidad no sé con quién tengo, pero me gustan más las flacas. Ahí está, ahí está. No, bueno. Está muy bien. No, trajo, una buena pregunta, interesante. Eso, ¿viste? Una pregunta muy para vos. Se te generó la duda. No, estaba pensando que digo, la próxima vez que me griten en la calle voy a decir, grave de mierda. Bueno, dado este chascarrillo que no soy gordo, soy grave. Corto. Hablando de gordo, tenemos al gordo, que le decimos acá a nuestro amigo Sergio. Contame, Sergio, ¿cómo te acercás a la música? No, no es gordo, no. Quiero decir que no es gordo. No. ¿Sabés por qué? Te dicen el gordo por, y sos, no sos perdón, le voy a hacer la introducción. Le decimos gordo porque el señor jugaba al tenis, entonces un día deja de jugar al tenis y morfa. Como un animal. Es un tiranosaurio Rex el flaco. Se comió todas las copas. Y volviendo al futuro real, dijimos, vos en 5 años vas a ser un gordo obeso. Entonces lo empezaron a preparar. Lo empezamos a preparar. Psicológicamente. Para que claro. Ya peguen el gordo, grupo, gordo, gordo. Claro. Ya tenga la panza, a los 45, 50 años va a ser un gordo obeso. Nosotros nos anticipamos al apodo. Por eso y adopté el apodo inmediatamente. Me encantó para empezar a prepararme a lo que sea. Claro. Hasta ahora vengo zafando, pero va a llegar, va a llegar. Bueno, este gordo físico. Básicamente flaco, contanos entonces, acá el batero de la banda, ¿cómo te acercás a la música? Yo me compré un curso de Mostaza Merlo. Yeah. aprendo a tocar la batería en 18 meses. Paso a paso. Paso a paso. Bastante lento, 18 meses. Bueno, pero pasa nada, claro, claro. No, yo de la batería en realidad nunca toqué la batería. Toqué el piano de muy chico, nada que ver. Después al adolescencia. Perdón, acá es el dato de Fulgor. O sea, los dos son instrumentos percusivos. A la mierda. Sí. Ah, dijo percusivos aparte. Yo le creí, boludo. Tiene cara de drogado, pero yo le creí. No, pero ¿sabes lo que pasa con el piano y con la batería? Que son contrarios, porque en el piano la mano izquierda marca el ritmo y yo soy derecho. Y la mano, o sea, y para tocar ahora me quedó de chiquito. Necesitabas un piano al ver. No, el piano lo toqué normal. Ahora necesito una batería. Te queremos decir, perdón, te queremos decir un dato de color que contamos en el programa asiduamente, que acá me lo contó mi amigo Nicolás, que es licenciado, te quiero contar. Que si vos. Un dato de color, sí, un aplauso para el licenciado. Nosotros tenemos la teoría casi científica que si vos te haces la paja con la mano izquierda, tus habilidades mentales crecen un montón. Yo creo que lo que te crece es la habilidad con la mano izquierda, no la mental, pero bueno, ponele. Equiparás bíceps. Sí. Equiparás bíceps. Ahí va. No, bueno, después del piano entró el tenis en mi vida y la música pasó a ser un hobby, una pasión barra hobby. Y empecé a tocar la batería. También autodidacta. Empecé a hacer la mímica en el aire de que quería una batería, cómo iba a ser para tocar. Empecé a tocar en el aire. Hasta que un día mi viejo linché tanto las pelotas para comprar una batería. Lo veía el chabón ahí horas y horas en el pasillo pegándole a nada. Y dijo, no, pibe, se me va a volver. Pero... Aparte yo decía, boludo, estoy en tiempo. No ves, mirá cómo me le parece, pego. Me parece que puedo tocar. Tengo condiciones. Ya tenés un hijo que también le pega la bata. ¿Cómo? Tenés un hijo que también le pega la bata. Sí, bueno. Tengo una rata que le pega la batería. Lo primero que le compraste fue a los 2 años, un chabón no pega. Cualquier cosa menos minúscula. Tenis. Cualquier cosa me juega el tenis. Pero pará, hay una parte que me falta de la historia. Ellos se juntan, dicen: tengo un amigo llamado Sebastián, tengo un amigo llamado Sebastián. Se juntan. No te puedo creer que tenemos el mismo apellido. ¿Cómo aparece? Claro, vos cómo apareces en la escena. Tengo yo aparezco por un amigo, por otro amigo en común que se llama Sebastián Levy. No. era el club de los Sebastián. Un saludo a todos los y nos equivocamos de nombre, si no. Y agarré a todos los Levy, que tuiteen todos los Levy, loco, ahora. Sí, Facebook, se sienten identificados. Pero... Los sumamos a la banda todos. Sería genial, boludo. Si hay un músico Levy que nos manda un Sebastián Levy, los nos manda Levy un mensaje y automáticamente queda contratado para Mutants. No, nos conocimos yo con Sebastián Levy y Griega. Daniel. Por un amigo en común que me llevó a comer al restaurante que tiene este muchacho. Y me dijo, tenés que, vos tenés que ser, lo tenés que conocer a Sebastián. Ah, es todo tipo, hay un chabón que siempre le dice, tenés que conocer un chabón que es un capo, boludo. Yo lo quiero conocer. Sí, por favor. Y en realidad la pega uno de 215 casos. Pero bueno, la pegó y a partir de ahí después Sebastián Levy, Daniel me introdujo al otro Sebastián Levy y acá estamos. Digamos que podría ser en vez de una banda un solista Sebastián Levy solista con un amigo que vino que le dijeron que Sebastián venía a tocar. Una cosa un así, extra, ¿no? Sí, me podrían pagar un sueldo y listo. ¿Cómo surgió el nombre para hacer el lado B? Que en realidad no es un lado B, la pregunta más... Sí, cliché. Super lado A. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Por qué de repente se sintieron identificados? Dijeron, acá boludo era muerto, dijeron. ¿Qué pasa? ¿Tocamos mal? ¿Qué somos mutantes? ¿Estamos muertos vivos? ¿Qué está pasando? No vino por ahí. No, ya sé, pero yo estoy haciendo un chiste. No vino. ¿Cómo mierda? Y justamente, cuando veíamos una... Somos los tres muy observadores y cuando vemos gente extraña decimos... Es un mutante. Es The Mutant. Y ahí fue quedando. Y entonces, obviamente, también que haya dos Sebastián Levy. No, yo tengo el momento donde quedó plasmado que ya éramos The Mutants. Que de hecho le saqué una foto para hacer el logo. Yo tengo en mi casa hay un sofá de jean que cada gente que pasaba por mi casa en ese momento, que había muchas fiestas y no sé qué, firmaban. O sea, no le daba el indeleble a cualquiera. Imagínate la firma que debo haber. Sí. Pero un vómito. Pero cuando la pasábamos barra marca. Claro, cuando la pasábamos bien. No sabemos cómo es el fondo del sillón todavía. No. Y este vino un día y agarró sin permiso el coso y empezó y atrevido. Y puso semejante Mutant gigante, pero quedó buenísimo y dije, ya está, listo. Bueno, tenemos un tercer integrante de esta banda, pero antes de presentarte como si fueras una estrella rockera, vamos a ir a la pausa. Con un temita acá de la banda, ¿qué van a tocar? Y la luz. Y la luz. Y la luz se llama. Y la luz, bueno, vamos con Y la luz y a la vuelta un poco más de Asper Rock One. Ay, Bueno, volvemos de este temita musical que amerita como un corte para esta entrevista y les dejamos una incógnita en el medio. Nuestro guitarrista acá, Sebastián Levy, pero con I Latina, para contar su historia y cómo se acercó a la música, todo tuyo el micrófono. Bueno, yo toco de chiquito también, arranqué con el piano cuando era chico, después seguí con la guitarra. Y bueno, nada, tuve una banda cuando estábamos en el secundario, así. ¿Cómo se llamaba la banda? Sexus Grave. Guns al. Sí. Tocaba con un pañuelo en la cabeza, no sé, sí, no me acuerdo. Pero ahora ya las calzas apretadas no me entran, así que me bajé. Me cambió el físico. Me hacía la voz después muy aplaudida. De los 27 me cambió el físico y no digo para más. ¿Tocabas algo parecido a lo que tocan ahora? Sí, tenía una onda. Sí, tenía una onda. Y bueno, nada, después nos juntamos con Seba a empezar a tocar. Y después se sumó Sergio y arrancamos ahí por Coronel Díaz, en una salita que quedaba una escalera para arriba. Seba alquilaba el bajo porque no tenía bajo todavía, así que alquilábamos la sala más el bajo y nos cagábamos de risa. Sí, y ahí arrancamos. Bueno, un poco tiene sentido, ¿no? Qué loco, el nombre de Mutant, con que cada uno, no sé, realmente Seba Y empezó tocando la guitarra y después se fue para el bajo. Claro, somos mutando. Sí, calza. Fuimos mutando cada uno con su. Fue la viola, ¿no? Como que. Derecho toca como zurdo. Toca derecho como zurdo. Tiene algo. Rodrigo de Cono es la persona que hace publicidad a la banda, claramente. Le vamos a meter el eslogan: tocamos como mutantes. Exactamente, y como. Parece que como mutante surgió todo, ¿no? Sí. Contanos, cuéntenos en realidad cómo hacen para, digamos, para a la hora de agarrar la canción y armarla, ¿se juntan, no se juntan, traen una idea y la van discutiendo en el ensayo? ¿Cómo es ese trabajo de banda? Sí, a veces traemos una idea del ensayo y la vamos probando y todos participan aportando ideas, cambiándola. A veces cuando nos juntamos extra a hacer cualquier otra cosa, no sea tocar, alguien manotea una guitarra y empezamos a boludear ahí, también se arma. Lo que sí sucede mucho es que por ahí alguien trae un boceto de una canción que en su cerebro era de una forma y cuando lo pone, claro, vienen los otros dos y, sí, y cambia. Y aportando a ellos, o sea, y va como, mutando. Como los dibujitos de los Simpsons en un principio, bien. Si los ves. Sí. Así eran nuestros temas y después fueron evolucionando. Sí. Después, claro. Yo iba a tirar la del líquido verde de las tortugas ninja, ¿viste? Sí. Que las toca y ahí, bueno, se arma un quilombo, ¿no? Super retro. Cuando volvemos atrás decimos, no, mirá lo que era ese tema. Claro. Okay. Muchas veces decimos, boludo, no grabamos hoy, estamos muy mal porque a veces ni sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, que digas, a veces, ¿no? A veces, claro, que sí. A veces que no, sí. Otras no. No sabemos lo que estamos haciendo y después decimos. ¿Cómo mierda era? No, muchos temas los perdimos en el aire. Los perdimos y estábamos muertos. Sí. En el momento dijimos, wow, qué tema. Por ahí era una basura, una mierda atómica, pero. Es la conchuda ley de Murphy, ¿viste? Sí, cuando te pones a grabar no te sale nada. Che, qué bien estamos tocando. Vamos a poner unos micrófonos. Sos el peor del mundo. Sí. Bueno, cuéntenos también un poco, así para la gente que no los conoce y que ahora va a escuchar Y la Luz y después va a escuchar Ya lo creo que. Les voy adelantando el tema, el corte que han traído. ¿Qué tocaron? Porque no había una batería, eran plaga. Entonces, ¿qué es eso que trajiste? Es un djembe que me lo prestó acá nuestro amigo Sebastián Levy Daniel. ¿Tienes un djembe en tu casa? Tiene dos o tres. Pero tocas muchos instrumentos. Toco el djembe aparte. Justamente iba a contar la anécdota de cuando nos fuimos con Seba. Cuenten la anécdota. No, con Seba a Costa Rica, que él llevó su guitarrita acústica, que la lleva a todos lados. Como que te molesta eso, ¿no? ¿Qué? No, le hace la guay. Porque tiene una guitarrita. Porque es una guitarra para el pelotudo y su guitarra. Es una guitarra criolla hecha escala. Es una guitarrita de 3 años chiquitita. O sea, la guitarrita era charango, o un charango grande, no sabemos qué. Sí, está la duda. Entonces quedaba pintado y dije, y a ver, me compro algo para acompañarte. Dice así, había un djembe que decía Costa Rica. Y claro, vamos con este. Vamos con este. Vamos con el combo. Aparte quedaba el combo djembe guitarra en la mano. Y ahí volviendo, a que me gustan los graves y la música electrónica y tomaba mucha agua, dije, me gusta el tema de los boom, boom, boom, tac, tac, tac, boom. Dije, cuando volví, empecé a tomar clases, tomé un año y medio de clases y aprendí bastante. Bueno, ¿a vos te gusta la música electrónica? ¿A vos qué tipo de música te gusta? Todas, ¿te gusta todo? Todos los géneros. De todos los géneros me parece que se puede rescatar algo. Y me gustan todos los géneros, desde el hip hop electrónica, todos, todos los... ¿Y para hacer música captás cosas de todos los géneros o te limitás a un tipo de género? Sí, porque la banda... En el interior y en el inconsciente sí están todos los géneros. ¿Sos de aquellos que dice, digamos, un polvo no se venía a nadie? No. Sí, pues dijo, me gustan todas. Sí. Y no, yo, no, y bien, yo porque... pará, quiero volver con el con mi teoría de las gordas. No, ¿cómo estás con las gordas? Pará con las gordas. Creo que tengo miedo de que salga hoy a la noche, Rodríguez. No sé en qué puede terminar tu noche de hoy. Señorita, antes de peso aprovechen. Antes de 0800, Rodri. 15-4, antes Rodri. El señor y Latina te puedo decir que sí, no se le negaba a nadie. No, porque por mí. Aplicada, me hago cargo. Aplicada, me hago cargo por. Todo valía como anécdota. 4x4. Todo valía como anécdota. No, pero porque claro, era por la anécdota, entonces da igual. Ya estaba ahí, me imaginaba la situación, claro. Volviendo a mi casa solo, sin ninguna anécdota, o... Y bueno, dale, vamos. Por Luchito, prueba la... Sí, me agarro de acá, me agarro de acá y llego a mi cama. Hoy la verdad que sí, hoy sí le niego. Dar es dar, ¿no? Como dirían. Sí, sí. En su momento sí. Hoy, Cepito. Entonces te gustaba. Hoy la fama... No. Le gustaban las anécdotas. Las anécdotas gordas. Una banda de muchas anécdotas. Y de muchos graves. Una anécdota de más o menos. Una anécdota de más o menos 90 kilos, morocha. Claro. Una flor de anécdota. Y vos, Sergio, contanos un poco. ¿Cómo, digamos, qué tipo de música te gusta y qué tipo de música quisieras? O sea, ¿tocás en The Mutants el tipo de género musical que te gusta? ¿Te gustaría ser un poco más rockero? ¿Podés ser los bateros más de quererle pegar? Sí, las influencias. Todos tenemos las mismas influencias, los tres. Pero después con. Ahí se va, le puse una cara como más o menos. Sí, el pendejo escuchaba metal y que decía, sí, Guns N' Roses, y a todos nos gusta eso. Él escuchaba mucho metal antes, yo también escuché toda mi vida metal, me sigue encantando. Muy metalero. Subís al auto del gordo y se explota la ventana. Me encanta el metal, pero. Sí, pero no haríamos abrí algo así con los... tampoco. No. Pero llegás a la casa del gordo y tiene puesto un DVD de Metallica. Perdón, ¿y cómo definirían, digamos, el género musical de The Mutants? O combo mutante. No, rock pop, rock muy tranquilo. Es un rock. Rock mutante. Tranquilo, tratamos de que a veces sea un poco más así volador, que sea relajante. No, no buscamos la agresión y la distorsión continuamente. Nos parece por ahí un poco muy, muy garage band, la distorsión y los temas muy rockeros y que se encasillan muy en este. Estereotipo que quiero ser heavy. Va más por el lado de la convengamos para hacer, claro, convengamos para hacer un heavy metal tenés que ser una bestia. Un heavy metal. O sea, claro, tenés que tener. No, pero tampoco otro elegiríamos abanico. Tocar heavy metal. Demandaría otra cosa también. Tocar sí, heavy metal. Sí, pero no. Pantalones de cuero negro. No. No nos entra esa onda, no nos encaja esa onda. Pero algunas influencias, si escuchás alguno de los temas. Se nota que queremos meterle un poco de rosca y tratamos de meterle un poquito al margen de lo que sentimos. Por suerte los tres cuando uno tira un tema y empezamos a improvisar, los tres sentimos que va para el mismo lado. La mayoría de las veces sentimos que el tema cuando arranca un camino... Estamos los tres de acuerdo. Bueno, les queremos agradecer mucho por haber participado de esta edición de Asper Rock Band. Muchas gracias por haber venido a tocar con nosotros. Dejen, por favor, algún medio social para comunicarse con ustedes, para saber lo que hacen. Cuenten un poco de eso. Nos pueden encontrar en Twitter. Es @ The Mutants. The Mutants escrito en fonética, no en inglés. ¿Cómo es? Deletrealo un poco, así la gente sabe. @ THEMIUTANTS. Un aplauso para Sebastián, que sabe que era muy difícil. Huevo. Lo puse en la situación complicada y pudo. Pásalo, y con honores. Sí, y tienen, bueno, MySpace también están ahí. Estamos en MySpace también, / The Mutants, y en Facebook también estamos. Perfecto. Esté donde estés por ahí en el colectivo, escuchando a la mañana un poco del programa. Vamos con un poco de música con Ya lo creo que. Y cuando volvamos, el retro del señor Federico Escarcela. Ya lo creo que sin ti. Mi amor, ya no puedo conquistar el sol sin ti, porque no lo veo. Demostraste ser mi luz, mi amor verdadero, y ahora siento que eres tú mi único deseo. lado creo que sin ti mi amor ya no puedo conquistar el sol sin ti porque no lo veo. Demostraste ser mi luz, mi amor verdadero, y ahora siento que quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Cosas viejas como esas chicas que van a bailar a Rumi, que necesitan mucha vaselina, es de lo que nos viene a hablar Federico Escarcela, nuestro retroman. ¿Eso es bueno o es malo? Nunca fui a Rumi. Depende. Cuando estás en la situación es un gol. Generalmente cuando hablo de retro hablo de cosas buenas. ¿Para qué recordar las cosas malas? No, bueno, tampoco. Ojo, que la experiencia hace al maestro, como bien dijiste antes. Pero tenés que ir con una Match 3 en el bolsillo ahí. O un machete que tenés que llevar. No. Machete, me parece. No. Bien. Bueno, sí. Traemos de vuelta retro. ¿Sabes lo que pasa con este tema? Es que. Tenemos un retro trucho. Traemos de vuelta retro. Nunca mejor presentado. Sí, no. Lo que pasa es que. No, nunca hice una nota del Prince of Persia primero. Esto lo sacaste de Wikipedia. Sí, todo el mundo lo hace de Wikipedia. Sí. Pasa que. Hasta bueno. Presidentes. Sí, es verdad. ¿Qué nos ibas a decir algo? O sea, yo tengo miedo de que nos olvidemos de que una vez prometimos que íbamos a tocar la segunda trilogía del Prince of Persia, sí. Así que bueno. Dije, bueno, vamos a traerla. Y como el otro día se vino una ventisca y dijo, mirá si mañana se viene el fin del mundo, ¡zac! La traigo hoy antes que nos muramos. Exactamente. Muramos. Muy bien. Perfecto. Igual el temporal y el granizo me hicieron retro. Sí. ¿Qué? Es un reto trucho porque trajo un iPad. ¿Qué trajiste ahí? Esto es una Galaxy Tab. En vez de traer un papiro, no. No. Ponerte en el papel de. Sí, es verdad. El papel del retro. A mí no me vas a ver nunca con un iPad en la mano, discúlpame. ¡Oh! ¡Bien, Chahu! Buena, Bill Gates. Debes haber tocado cosas peores, Chahu. Sí, totalmente. Bueno, no, estamos hablando de la segunda trilogía de The Prince of Persia. Que la verdad que lograron hacer una especie de revival de lo que eran los mejores juegos después del desastre que fue el Prince of Persia 3D, que fue horrible. Así que, bueno, el primer juego que fue el que. Es como que dijeron, bueno, se fue toda la mierda. Vamos a buscarlo de vuelta a Jordan Mechner para que nos haga un juegazo. Y la verdad que sí, es un juego que salió en el año 2003, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. ¿Cuál es el secreto? Pará, discúlpame. Sí. ¿Cuál es el secreto que está diciéndole Apolo en vivo en el programa? Yo te decía, el teléfono es compuesto de hacer. El primero es el de la mina de vestido negro. ¿Qué preguntás? ¿Qué preguntás, Lucky? No es el nombre de vestido. No sé a qué tag porno se refiere. No, porque yo el único Prince of Persia que jugué, aparte del primero de todo, el 89-88... no sé si está hablando de eso. Era de un juego que empezaba arriba de un barco. Ese es el 2. El 3 también, pero no empieza arriba de un barco. El 3 claro, empieza a la costa. Por lo que dice él, ya sé quién es. Es el. Sí, sí. Igual no es su, eso no es un vestido. No igual. Sé dónde estoy. Acá ahora, sí. O Chahu en el medio de la legión, así. Fue de atrás. La gente quiere saber una cosa. ¿Sigue la legión jugando el FIFA? Sí. Lo que pasa es que últimamente. Juegan con nosotros. Claro, nosotros somos los conitos. Últimamente, no, el otro día jugamos 5 partidos, los 5 los perdimos. Genial, buenísimo. Todo por culpa de Lucky, que dijo, bueno, en la próxima salen los defensores del Mariscal y la comimos. Aparte, estaba medio perdido Lucky, pero decía, ¿con cuál me cubro? Estaba jugando Mortal Kombat. Claro, no, estaba jugando al Mass Effect. Claro. Ahora se van a salvar la galaxia, son todos pito largo ahora. Claro. Y cuando vienen en la legión, no juegan a nada, listo. Ahora los vamos a agarrar. Bueno, volvamos al retro porque nos fuimos a la mierda. Por favor. Va a pasar mucho. Sí. El juego salió en el 2013 y salió para todo tipo de consolas. Salió para PC, salió para GameCube, para PlayStation 2 y para Xbox. También salió alguna versión para GBA. Pero lo interesante es que tenía unos gráficos impresionantes. O sea, era uno de los primeros juegos que obligaron a mí. Yo me lo compré, me obligué la compra para poder jugarlo en PC. Me compré la FX, la GeForce FX 5200, creo que era. Alta placa esa. Sí, porque. Fue mi primer placa de video. ¿Viste? No, yo vengo de la Banshee. Pero esa fue mi tercer placa de yo video. Yo venía de la Banshee. Tatarat. ¿Qué le pasa a este deportes hombre en el recuerdo? ¿Vos le diste alguna pastilla, Ale? ¿No? Bueno, menos mal que no tiró. Yo tenía la Voodoo 3000. ¿Estaba tomando Voodoo Cola? ¿La Monster Fusion? No. Ojo. Así que, no. Y bueno, el tema de los shaders era principalmente porque era incompatible. Bueno, hacía un tipo de un efecto específico que lo abarcaban solo las placas modernas. Así que bueno, me compré la placa para jugar este juego y la verdad es increíble. Vuelve Jordan Mechner a hacerse cargo de la dirección y del screenplay también, porque bueno, justamente en el año 2009 habían sacado un juego horrible y dijeron, bueno, vamos a tomarle vamos a seguir con la idea. Sabemos al que lo sea bien. Sí, sabemos a alguien que tenga al que sabe algo, al que sabe hacerlo. Y bueno, y vuelve con esta, es un reboot de la saga, no continúa el tercer juego. El príncipe acompaña al padre, ¿sí? A tierras lejanas a tomar una ciudad que es la ciudad de Azad. Justamente había un visir, que era el visir del Maharaja, de esa ciudad. ¡Ah! ¡Saraganga! ¡Ah! ¡Era el visir del Maharaja! Sí, ¡claro! Sí, sí. ¿Sabés quién es ese? El de la historia del Sarvapatunga. Una sola consonante conocían. Eran como los Orozco, los Maharaja. Bueno, la cuestión es que este... ¡Qué hijo de puta! La cuestión es que este tipo... ¿Cómo se llamaba el visir? El visir, no tengo el nombre. No, ¿de dónde era? El Maharaja era, claro, el capo de la zona. Lo traiciona el visir y dice, bueno, le dice al rey, yo te voy a ayudar a obtener las riquezas de este hombre, bla, bla. Bueno, cuando están en el medio de la pelea, el príncipe se mete en lo que sería la cueva de los tesoros de este tipo y descubre la daga del tiempo. Sí, o sea, es una cosa... El tipo lo mira así... Sí. Bueno, la cuestión es que... Si hubiese sido gamer, hubiese sido más inteligente y no lo hubiese tocado. Yo si veo algo que dice tiempo, no lo toco. No, exactamente. La cuestión es que agarra la daga, se la lleva... Y este tipo... Y bueno, se van, recuperan todo, se quedan... Y el visir algo tramaba, porque después lo agarra y le dice... Che, pibe... Le dice... ¿no querés probar meter la daga en este reloj de arena? ¡Epa! ¡Promete indecente total! ¡Claro! Mirá que es áspero el reloj de arena. Claro, y el otro salame lo hace. Y... Se llama la pose milanesa. En Rumi se consigue saber. No, las arenas del tiempo, ¿no? Y justamente al meter la daga en el reloj se liberan las arenas del tiempo. Lo que ocurre es que toda la gente que estaba en el palacio se transforma en monstruos, se mató un quilombo bárbaro, menos el visir, menos la piba que era la princesa del lugar y el príncipe que tiene la daga. ¡Oh, Justi! Sí, obvio. Sí. La excusa es que el visir tenía un báculo mágico de no sé qué carajo, ella tenía un medallón y él tiene la daga del tiempo. La realidad es que si no estaban los tres personajes no había juego. ¡Exo, prueba! Sí, va. Gotti. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa con este juego? A ver, ¿el príncipe qué puede hacer? Bueno, obviamente podía hacer de todo. O sea, las acrobacias, caminaba por las paredes. Lo que puede caminar por las paredes era increíble. El tipo caminaba, tú, saltabas a la otra pared, volvías a caminar. Se lo chorearon todos eso. Sí. Eso fue el primer juego que mostró eso. Y se lo chorearon. Lo importante no es quien lo piensa, sino quien lo hace, dijo Perón. Eludía las trampas, obviamente, saltaba de una pared a otra. Y el combate también se usaba. Tenía una espada y aparte la daga del tiempo. El tema es que los enemigos no los podías matar con la espada, sino que tenías que absorberlos. Una vez que los matabas. No es que era los matabas. Una pija eso. Era un el combate en sí era malo. No sé si era malo. Absorberlos, la pija. Era algo... Los tags, estoy mirando. No, me imagino. Sí, había que absorberlo. Una pija era. No, era medio hincha pelota porque te estabas peleando contra cuatro tipos en partida. Perdón, te iba a decir sonido de absorción de pija, pero mejor no. Eso para el director Scott. Se complicaba. El tema con el juego que era, o sea, estábamos peleando, teníamos cuatro tipos que los redondeábamos, podíamos hacer un montón de acrobacias, caminábamos por las paredes, saltábamos arriba del tipo, lo cortábamos a la mitad. El tema es que si teníamos muchos enemigos alrededor, el tipo que lo dejábamos medio boludo y lo teníamos que absorber para que no vuelva a levantarse, capaz que no llegábamos nunca a absorberlo, creo que tenía 5 segundos para poder absorberlo. Y se recuperaba. Y era una cosa. Pero bueno, ¿qué era lo interesante del juego? Lo que vos decís, bueno, vamos a seguir. Primero, la historia estaba bastante bien contada, vamos a decirlo, estaba muy bien. Pero el tema era la daga del tiempo. La daga del tiempo te permitía retroceder 10 segundos, ¿sí? Y poder retomar la acción a partir de dentro de esos 10 segundos donde vos quieras. era un recurso limitado. ¿Por qué? Y bueno, porque tenía arenas, la arena del tiempo es la que te permite hacer eso. Y tenía varios receptáculos, la daga, que a medida que ibas avanzando en el juego te iban agregando más. Esos receptáculos los recogías de los enemigos que absorbías, porque reabsorbías la daga del tiempo. Y recogí así enseguida, te vi la cara. No, y ya puso la casa con receptáculos. Tantas cosas. Bueno, lo que hacía es que el juego vos quieras matar a los enemigos, ¿para qué? Para obtener la arena y poder retroceder y ir con ese juego en el tiempo. Había también muchos puzzles que usaban también el tema este de ir en el tiempo hacia atrás. Chahu, pasa que viene. Dale. Juegazo. El siguiente juego es... Esperá, decís juegazo nuevo, así no queda cortado para que yo lo edite, porque no quiero que quede con Chahu pasar que viene. Decilo nuevo. Como tipo, Colorado, dale, la puta sí, que sí, te sí. Parió. No, no, no. Che, alguien está puteando y está saliendo para toda Latinoamérica. Qué bien que se le hicieron Colorado chupapija. Dale, Colorado, la puta que te parió. Bueno, el juego tuvo varias versiones, como decía al principio. Tuvo una versión para GameCube y para GBA. Pero pará, vos hablaste arriba, quedó mal. Vamos de nuevo, hacer el final y pasar el 2. ¡Action! ¿Qué seguí yo, todo bien? Te mandamos un beso, Guillote. Mandale un cubito de hielo más a la coca porque esto va para largo. Bueno, la versión de GameCube tenía incluido el Prince of Persia 1. Y aparte, fíjate esto, porque esto no lo sabía yo. Si conectabas el juego, el GBA con el juego, al príncipe se le regeneraba la vida. ¿Qué? ¿Truquero? Si conectabas un GBA con el juego del Prince of Persia en una GameCube que tuviera el juego del Prince of Persia, Sands of Time, se rejuvenecía el tipo, se le recuperaba la vida. ¿Cualquiera? Bueno, era para que te compres el jueguito. Y, oh, claro, y lo pasaba sin. Te tenés que pagar por un cheat. DM2. DM2. Bueno, es. Sí, DM2 era. Eso, ¿no? Sí, era el crossplay. Game Sharp, ¿no era eso? Bueno, la versión de Xbox fue la más copada porque tenía parte del Prince of Persia 1, ya lo habíamos comentado anteriormente, tenía el Prince of Persia 2, ¿sí? Y la de PlayStation 2 tenía el Prince of Persia 1. Y la de PC era la única, la más peladita, que solo tenía la posibilidad de jugar el primer nivel del Prince of Persia original con los gráficos actuales. Que también lo tenían las anteriores. O sea que a la de PC siempre a la de PC le meten el dedo en el culo. ¿Qué? No sé por qué. En el 2004 sale Prince of Persia Warrior Within. No es un juego que haya jugado mucho. Lo jugué cuando salió PSP. Sí. Lo jugué bastante. Sí. Me quería cortar las pelotas. Este que era sangriento, pero. Tuvo un giro hacia una cosa más. Era oscura. Como un God of War. Ampliaban el tema de. Ampliaban mucho los movimientos del personaje. O sea, había un montón de maneras de matar. Tenía dos armas ya el príncipe en la mano. Y yo fanático de este juego. Y tenía... ¿Sí, fanático? ¿Le gustó mucho? El sistema de combate mejoró muchísimo. Sí. Pero a mí muchísimo. No me gustó la onda que le metieron al juego. El tema es que los enemigos eran todos iguales prácticamente. Sí. Los jefes también. Los niveles eran todos grises. ¿Y acá ya te transformás en el monstruo de arena? No. Acá tenías... Había una música genérica tipo... Es que habían cambiado toda la música, toda así arábica y no sé qué, por una música más rock and rollera, y el príncipe era más oscuro, tenía armaduras, pelo largo, o sea, era bien heavy el pibe. Y aparte tenía movimientos para finalizar los enemigos. ¡Ay, bala, chun, chun, chun! ¡Atajala! Perdón. Eso va a quedar en una perlita afuera. Sí, sí, igual me gusta que dijiste movimientos de finalización y no movimientos para acabarlos. Es que yo lo hubiera dicho para que darte el pie, ¿entendés? Sí, eso fue en el Prime. ¿Te acuerdas el chiste del Metro Prime? Sí. Fue genial. Lusa Prime. Buenísimo. ¡Chistazo! El juego tuvo un port para PSP llamado Prince of Persia... ¿Worldly Within PSP? Revelations. La palabra Revelation es tipo... Aparte es de la misma empresa, así que como sí, que la tenían ahí. Resident Evil Revelations. Sí, y bueno, salió en el 2005 y después hubo, bueno, ahora vamos a ver esto, pero tuvo un port para el iPad, para iOS. Y también, bueno, tanto este juego que voy a decir ahora adelante y el anterior, estos tres juegos salieron en HD para la PlayStation Store en diciembre. Y bueno, y empecé siempre en HD porque, bueno, empecé. Sí, obvio, claro. Entonces diría, no gastes plata en eso, comprate una PC. ¿Cómo hace el troll? $5. ¿Cómo hace el troll? No, dije random face. No, pero ¿cómo es el sueño del troll? No. Le duele un huevo al troll, boludo. Pero pará, ese es un troll. ¿Qué le pasa al troll? El único troll que vi fue lo de los Skyrim. Está bien. Y hacen. Te compadezco. ¡Ay, Es bueno ese trono. Bueno, cortito, ¿cómo era el plot, el argumento de esta? Oh, bueno, al tipo lo persigue un bicho que es el. ¿Cómo es el Dahaka? Se llamaba. Que es como el guardián de las arenas del tiempo. Y Mahara. Era un némesis, digamos. Sí, sí, un némesis, sí. Es como el guardián de las arenas del tiempo porque supuestamente el que libera las arenas del tiempo tiene que morir. Es una regla así como destino final. ¿Viste? Tenemos que hacer una secuela. Métele esto. Dale. Entonces lo que está, el tipo fue a buscar la ayuda de un sabio a ver cómo puedo zafar de este bicho que me está persiguiendo. El juego es 7 años después del primero, así que es una cosa un poquito más adelantada. Dice, bueno, mirá, dice, la verdad que no podés. Entonces el chabón, ¿qué hace? El tipo viaja a la isla del tiempo para ver si puede destruir las arenas del tiempo para que el bicho lo deje de perseguir, ¿sí? La cuestión es que va, se embarca en una aventura, le hace mierda al barco y termina en la isla del tiempo. Y ahí arranca la joda. ¿Sí? El barquito, obviamente. Sí. ¿Sí? Obvio. Como decía Exo. Pasemos al tercero. Al juego número 3 de Prince of Persia. Dicho sea de paso, el anterior no lo hizo Jordan Mechner. O sea, dijeron, bueno, hace algo copado, dejanos que después seguimos nosotros, dejar los pibes. Son muy caros, pibes, dale. Sí, dale, listo. Ya está. ¿Y este? El juego tampoco, sí. Está bien. Dale. Es la trilogía de Carlos Merca. De Two Thrones. Es el juego Los Dos Tronos, ¿sí? Es el juego que nos toca, que es el último, el que cierra la trilogía hasta las escenas del tiempo. Después se robaron con el Forgotten Sands, más adelante, que lo jugaste que es vos. Es una semisecuela. Es una semisecuela, precuela del segundo y del primero, así una cosa media rara. Qué difícil. Pero sí, digamos que oficialmente la trilogía cierra con este juego. Fue tu review al revés. Sí. Fue mi review al revés. Fue muy copado. ¿Qué, Exo, te gustaba la review al revés? La cara que no dijo nada. Decí algo. Bueno, la cuestión es que... Sigo porque... Sí, sí. La cuestión es que el juego salió también para GameCube, para todas las plataformas. Para las plataformas. Sí, después salió uno para PC, para PC, obviamente, para PSP, que fue el Rival Source. Y para Wii y también. Y sacaron un port mentiroso para Wii, asqueroso, que es el de Wii. El de PSP estaba bueno, porque bueno... ¿Cómo era la historia de este tercer juego? La historia... Bueno, básicamente, el tipo se embarca en un, después de... En el final del segundo tenías como para hacer dos elecciones sobre el final. Bueno, el juego continúa en final... Mass Effect. Claro, tenías dos elecciones, pero... Pero ¿se caga en tu save? Yeah. No. Continúa con una de las dos. O sea, si elegiste la otra, te cagaste. Bien. El tipo escapa con una minita, con Kailina. Escapa de la isla y va hacia la ciudad natal de él. La cuestión es que cuando llega, está todo hecho mierda, se están cagando todos a trompadas, atacan el barco donde viene, de vuelta, se llevan a la minita. Dale. Y el malo de turno, ¿quién es? El visir, de vuelta. Es como el retorno de Jafar, más o menos. Sí. La cuestión es que acá se arma un quilombo porque el tipo es como que se clava el visir, se clava la daga del tiempo. Clava? Sí, se clava la daga del tiempo. Se clava la daga. Para ser inmortal, se empieza a armar como si fuera un. Está como medio grosso el tipo, ¿viste? Toma anabólicos. Sí, toma anabólicos, zarpado. Como Chris. Y también el príncipe, como que se contamina con las arenas del tiempo y le agarra en el brazo algo como una especie de látigo loco de las arenas del tiempo. Se chorea, porque ya este visir cuando se está empezando a transformar en una cosa milagrosa por el tema de las arenas, se le cae la daga, como que pierde el control. No hay ningún chiste con eso. Ok, listo. Suelta la daga, el chabón, el príncipe se la arrebata y se va. La cuestión es que quedó infectado con las arenas del tiempo y en todo el brazo le queda como toda una cicatriz, como una herida. Ya ve dentro de eso hasta ahora, ¿eh? Sí. Y acá es como que retoman algo que pasó en el Prince of Persia 2, digamos. El tema de la sombra, de la dualidad del príncipe. Y el príncipe tiene un Dark Prince dentro de él. Durante todo el juego hay una voz interna que le va hablando diciéndole: tienes que hacerlo mierdas a todos, hay que matarlos, son unos hijos de puta. Y en determinado momento esa voz se convierte en el príncipe, porque el príncipe se transforma en una especie de ser oscuro que tiene el látigo este famoso. Era una boludez, digamos, la historia. No, la boludez, la historia, digamos. Es para cerrar. Sí, yo me acuerdo más o menos. Sí. Lo único interesante del juego era que habían incluido el tema de los... Acá es capaz del bicho siempre, ¿no? Hay escenas donde es capaz del... como un bicho de arena místico que te corre. No, este es el 2. Ah, ese es el 2. Este es el 3, que en realidad... Pará. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la queja? No puedo preguntar, no me acuerdo del juego. Lo jugué hace un millón de años. El movimiento en este, pará, en este te puedes transformar o no. Se transforma automáticamente. ¡Tomá! Y tiene... Hace media hora dijiste lo mismo, pero estábamos hablando del 2. Es como que los mezcló. Sí, sí. Dijo, primero viene el 3, después viene el 2. Chúpeme la pila. Bien, bueno, para finalizar, ¿qué tenía el juego? Bueno, tenía los ataques de stealth, que podías matar directamente a los enemigos, porque en los anteriores podías atacarlos sigilosamente, pero es como que les sacabas energía, no es que los terminabas de matar. Acá los podías matar. Se agarra mucho mejor de las paredes, puede deslizarse entre dos paredes, el bicho, el tipo ahora. Y con el bicho este, cuando se transformaba en el principio oscuro, tenía un látigo que podías atacar de mediana distancia, después podía hacer, tenía una cantidad de movimientos bastante interesantes. El juego está copado. Yo recomiendo principalmente el primero, es increíble. Es el mejor de todos. Es más, si jugás ese solo, ya está, no pasa nada. Sí, sí. Si te quedás con ganas de más, juega a los otros dos. Son buenos juegos. Son juegos de un 8. Más de 8, no. 8, como mucho 8.5. Pero no es un clásico como el primero, sin lugar a dudas. La verdad que ahí se nota la mano del creador del juego original. Bueno, ha pasado Retro por nuestro programa. Ha sido un placer tenerte, Chahu. Te queremos agradecer tu participación. Ha sido pasar por caja, muy bueno. Me gusta que sigas trayendo cosas que nunca trajiste. No, nunca traje esto. No, sí. No, está. Pensé que decías por la camisa. Camisinha. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con una de las secciones que más me gustan a mí particularmente del programa. Nuestro amigo Ezequiel Leis nos va a mostrar un poco del mundo cinéfilo. A la vuelta, cine y toda la magia de Ezequiel Leis. Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground. Ooh. Not a lot of people left around. guardé una carta para cuando era tu sección, mira. Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam, pam, param, pam. Bueno, con esta presentación que te he dado como la magia de Ezequiel Leis, y aparte te metí el plus de Indiana Jones, que no es poco, me imagino que tenés todo para meter el gol. Sí, puede ser, no sé, vamos a ver. Volvió el cuaderno, eso es bueno. Sí, volvió el cuaderno, volvió el cuaderno. Ese cuaderno vende humo. Es clave, es clave. Es clave. Dale, bueno, no. ¿Cómo es? Hace un mes, me parece, o dos, Poro me dijo, che, ¿y si hacemos tal cosa para hacer cine? Y yo dije, bueno, dale. Y si traes una serie de películas geniales. Sí. Sí, y dije, bueno, está bien, dale, vamos a ver qué onda. La cosa es que Poro me dijo... Fíjate cómo hace publicidad, la cosa, dijo recién. Sí. Espero que lo tiene siempre en la mente. Siempre en la mente lo tiene. En la mente. Traje películas animadas de DC. Muy bien. Está bien, porque las animadas son buenas. Cuando Poro me dijo, yo dije, bueno, dale, sí, sale. Después me di cuenta que eran 13 y dije, bueno, ok. Pero traje las 13 igual. ¡Bueno! ¡Un aplauso para Dexo! Así que bueno, vamos a ver más o menos una por una y después dale. Vamos a ver una generalidad de todas, a ver qué onda. Empezaron en 2007. Empezaron obviamente con el pete de Superman. Dale, listo. ¿Qué? Yo propongo un día un debate de Superman. Un debate de Superman. Es que no, el chabón tiene o pete. El chabón tiene todos los poderes. O sea, no sabes si Flash es más rápido que Superman, ponele. Porque el chabón es súper rápido también. Flash es más rápido que Superman. Sí, bueno. No. Uy. Era más rápido. No recuerdo, alguien sabrá decir que tenga ahí Wikipedia a mano. Se hicieron, creo que, 4 carreras. Y creo Freaky Time. O 2, no me acuerdo. No, yo te voy a explicar porque en realidad Flash es más rápido haciéndose la paja, pero Superman le ganan todo lo demás. ¡Lo amo! La cosa que se decretó que es un empate, me parece. ¡Oh! Eso para. Déjame entender esto. DC, porque quiero probar porque él tiene mucho para hablar, pero DC tiene un personaje que es súper rápido y tiene Superman que hace todo. Sí. ¿Y es más rápido Superman? No. En una ganó uno, en otra ganó otro y así. Cállense ahí, por favor. Pero cómo, perdón, pues te interrumpimos. ¿Cómo sería el debate de Superman? ¿De qué onda con Superman? Porque el chabón tiene todos los poderes. O sea, lo único que le hace mal es la kriptonita y los rayos rojos del sol. Nada más. Y ya no va, casi, porque la kriptonita en muchas ediciones. Sí. O sea, lo que hace el chabón. Además, o sea. A veces escucha al enemigo venir a 90.000 metros y a veces lo tiene al lado y no se da cuenta. O sea, claramente no pensaron en el personaje. Porque si el chabón está consciente de todos los poderes que tiene, ya está. Perdió, ganó, digamos. Listo. Es Superman, boludo. Es como cuando una mina se da cuenta que está buena, perdiste. Sí, bueno. Entonces, empezaron con Superman. Vamos a ver. Sí. Empezaron la película, por Dios. Empezaron con Superman Doomsday. Está basada muy ligeramente en la muerte de Superman. Porque Doomsday, les recordamos que es el enemigo que mata a Superman. Está ligeramente basada porque lo único que pasa es que se muere Superman. El final es igual al cómic y el resto nada. Porque los personajes que hay son Superman, Doomsday, Lois Lane y... ¿Pero no aparecen los demás superhéroes? No, ese es el tema. Malísimo. Claro. Está muy poco basado. Una de las magias del cómic es que están todos yendo, peleando. De hecho, muere Goldbuster, me parece. O un par más. Y aparte la situación de que están todos... Un cazafantasma. ¿Quién carajo es Goldbuster? La escena del cómic que está Aquaman con una venda tipo negra, como diciendo es el funeral yendo, es terrible. Nada más que eso. Bueno, entonces está ligeramente. El tema es que, bueno, nada. Matan a Superman, después como que no se muere. La película está buena igual. Fue un buen comienzo para esto. Okay. Yo creo que de hecho hicieron así. Mandaron una película a ver cómo estaba la recepción de la gente y si no iba, no iba. Pero fue bastante bien. Entonces, película, a ver. Entonces, en 2008 sacaron Liga de la Justicia de New Frontier. Que está basada en una novela gráfica del mismo nombre. ¿Qué cuenta? Es en los 50 más o menos. Es muy rara, boludo. Está buena, sí, la verdad que, o sea, tiene toda una onda así de los 50 con afiches propagandistas con superhéroes. Sería y así tipo. El LA Noir de. No. De los superhéroes. No. Ese no. No, pero bueno, no, está piola. O sea, lo que cuenta es que está el centro. O sea, es el cómic en realidad, ¿no? Pero lo que cuenta es que es el centro, que llega un momento que se cansa de la humanidad y decide destruirla para el bien de todo el universo. Ah, bien. Entonces viene el centro a romper todo y se juntan todos. Vamos a parar. ¿Pero quién es el centro? Que tira Schiavi, no entiendo quién es. Se llama el centro. Hasta el final no sabes lo que es. El Piojo López, boludo, el centro a cualquier lado. Lo que tiene de bueno es que se centra en Linterna Verde bastante. De hecho, te cuenta un origen de Linterna Verde, porque hay 10 millones seguramente. Sí, mientras que no sea el de Poro o cualquiera. Y también está, era repetitivo, boludo. También está el detective marciano. Sí, y hace una muy buena introducción del personaje, está muy es el tipo más grosso. ¿Te gustó la película? Sí, la verdad que está bueno. Al final tira un discurso de Kennedy con los superhéroes. Sí, la verdad que está bastante bien, piola. Bien. Está Neil Patrick Harris haciendo de Flash, me parece. Y está David Boreanaz. ¡No! ¿De qué hace? ¿De qué hace? De Linterna Verde. ¡Sí! ¿Y de quién iba a ser si no? ¡Súper, por favor! ¿Te imaginas si Ángel tiene un anillo de Linterna Verde, boludo? Dale, dale. Bueno, ese mismo año salió, Batman The Dark Knight. Pero hay gente que se copó y dijo, bueno, che, si hacemos unos cortos que estén entre Begins y The Dark Knight. Hacelo Bermuda. Sí, y mandaron, hicieron cortos distintas empresas. Sí. Pensé que habían tenido al enano Nelson, a Tyrion y a otros más. Todos cortos, bien. Agarraron 5 empresas distintas y 5 dibujantes distintos de anime. Ah, mira. Y hicieron 5 cortos de anime de Batman. Mirá. Después lo recopilaron y hicieron la película que se llama Batman Gotham Knight. Quisieron hacer algo parecido a lo que habían hecho con Matrix, ¿te acordás? Y con muchos héroes de Marvel también, ¿eh? Hay un Wolverine que está hecho medio en la antigüedad, samurái, medio así. Pero esto está copado. Anime aparte. Está bueno. Contrario de Animatrix. Claro. Sí, claro, claro. Está piola, la verdad que se nota la diferencia entre los dibujantes, las empresas, todo. Al ser 5 cortos distintos, o sea, cada vez que termina un corto te termina, te pone el título del otro y empieza otra vez, como que no es muy llevadero, digamos, porque son... Pero estaba, se nota estaba, que está bueno. Dibujado por animescos. Sí, místicos. Sí, zarpado mal, sí. Bien. Sí. Bueno, y acá aparece Kevin Conroy haciendo de Batman, la voz de Batman, que a partir de ahí es como que hace todo Batman, en todos lados, bien. En los juegos, en todo. Después, 2009, salió Wonder Woman. No, porque es muy buena. ¿Es muy buena? Es muy buena, no la vi. Sí, es muy buena. ¿Pero te cuenta la historia del origen? Te cuento un día que está menstruando. Hay un cómic que se llama Gods and Mortals, después de Crisis Infinitas en todos lados, que cuenta un origen de Wonder Woman y es básicamente la adaptación de eso. Está bastante piola. O sea, hay un piloto haciendo una batalla cerca de la isla donde están las Amazonas, ¿viste? Que se esconde, hasta la isla no se ve. Y de repente cae en la isla. Y como que, bueno, hay un kilómetro de las Amazonas, en che, tenemos que salir al mundo exterior, qué carajo. Y bueno, y ahí se mandan a la princesa Diana a New York para arreglar las cosas. Más o menos la embajadora que tiraron. Sí. Y como la viste, también. está viola porque, digamos que como las Amazonas están recluidas en su mundo y no conocen el mundo exterior y no hay hombres directamente, como la relación entre el piloto y ella es muy piola. La verdad que... ¿Sí? No, más allá, bueno, anda a cagar, boludo. No, pero está bueno. Buena relación entre piloto. El mismo año sale Linterna Verde First Flight, o de primer vuelo, que cuenta el origen de Linterna Verde de vuelta. Ah, listo. Sí, pero así, o sea, cuadro a cuadro debería haber sido la película de carne y hueso, como es este. ¿También te cuentan por qué eligieron a Ryan Reynolds para hacer de Linterna Verde? Bueno. Lo que tiene de cuenta el origen, pero también cuenta como tipo algo re avanzado. O sea, en la misma película, Hal Jordan se hace Linterna Verde y Sinestro traiciona a todos los Linterna Verde y se hace el amarillo. O sea, ya está. Terminó Linterna Verde. Sí. Este es el fin. O sea, empieza y termina ahí nomás. Pero bueno. Pero la verdad que está piola. Actores conocidos, está el chabón de La Ley del Orden 9, que no me acuerdo el nombre, el narigón. Está Michael Manson también haciendo una voz de Kilowog. Y bueno, hay conocidos también, está bastante piola. La película está buena, sí. La verdad que es muy piola. Sí, son todas buenas hasta ahora. Sí, es sangrientita esta. 2009, Superman Batman Public Enemies. Buenísima. Está basada en The World's Finest, que no sé qué es. El ex Luthor presidente ofrece una recompensa por Superman y Batman, y agarra unos superhéroes medio petes, que tipo Capitán Átomo, esos giles. Dice, esta es mi, estos son los superhéroes a favor del gobierno, qué sé yo, y van a buscar a Superman y Batman. Son como el 678 de los superhéroes. Tipo, Superman dice tanto y aparece el superhéroe 678. No, pero lo que quiso decir es que está la tweeting. Sí, está el Capitán Atom, Zambayoni, Scavito, están todos. Florencia Peña. Amigacho. Sí. Bueno, la cosa es que viene un meteorito del planeta Krypton. Ah, pa. Dale, o sea que está lleno de Krypton. O sea que está lleno de Kryptonita, o sea que es la excusa para que no vaya Superman a romperlo, claro, digamos. Claro. Básicamente. Y Lex Luthor quiere hacer una cosa. Lex Luthor quiere tipo dejar que el meteorito caiga para romper toda la Tierra y hacerla toda vuelta. Superman y Batman saben que es esto, entonces quieren pararlo, por eso lo recompensan, etcétera. Acá tengo anotado que tengo que decir que las tetas de Power Girl son la posta. Se fueron a la mierda, boludo. Tenés que ver si se fue. Para mí llamaron solo a un dibujante de anime para que dibuje a la mina esa y le dijeron, andate, ya está. Porque bueno, le mandaron. Y acá viene otro actor también de voz importante, que es Tim Daly para Superman, que se suma a Kevin Conroy, que ya estaba en Batman, y la verdad que los dos juntos son la posta, sí. ¿Cómo se llama la última, la del meteorito loco? Superman, Batman, Public Enemies. Public Enemies. 2010, Crisis en dos tierras. Está basado en la Liga de Justicia Tierra 2. Buenísimo. Que no sé. Hay dos dimensiones opuestas totalmente. Tipo, viene el ex Luthor de la otra dimensión y dice, che, yo soy la Liga de Justicia, soy bueno. Y están los que serían los equivalentes a los superhéroes acá, que son el Sindicato del Crimen. La cosa es que, bueno, están... Moyano, Kirchner. está Owlman, que sería Hombre Búho, me imagino. Mirá, ¿cuál es el poder? Mirar mucho, decir rápido. Que es el sería el opuesto a Batman. Mirar mucho y bien. Claro. ¡Muy bueno! ¡Claro, ahí está! Lo que piensa él es que hay un montón de tierras por todos lados. Y según las decisiones que tomamos, se van haciendo nuevas tierras. Porque está la Tierra. Está la Tierra con la decisión que tomamos y con la totalmente opuesta. Afanaron de la teoría cuántica ahí a full. Bueno. Sí, igual me parece que nadie puede afanar de la teoría cuántica. No se sabe qué pasa con la teoría cuántica, así que está bien. Y la cosa es que basaron en eso. Che, pero ¿Ullman puede dormir o no? en el final del capítulo viene Harry Potter y lo adopta. ¡Lechuza, no es un búho! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Bueno, igual Oldman es un campo porque se come a la minita que sería la apuesta a Wonder Woman y la. ¡A Worm Girl! ¡Bien! Bueno, la cosa es que este Oldman. Che, dije Worm Girl, nadie dijo nada. El opuesto a Wonder Woman es Wonder Man, ¿viste? Es un traba en la transmisión. Tiene la Ray Light Power. Ya sabes dónde encontrarme, y claro. ¿Sabe? La señal sale solamente en el jardín de... No importa. Vamos. Oye, la cosa es que el chabón quiere ir a la primera tierra de todas y destruirla, para ver qué pasa. Para ver qué pasa. A ver qué onda, la madre. Bien. Bueno, nada, está bastante bien la película. Lo que sí tengo entendido es que está muy pocamente basada en el cómic. O sea, es muy... De Owlman. Sí, bueno, después, 2010. Batman, Under the Red Hood. O sea, debajo de la capucha roja. Está basada en dos cómics. Sí, el enemigo es un lobo. Está basada en dos cómics. Muerte en la familia, donde el Joker lo caga a palazos a Robin y lo mata. Al segundo Robin. No, malísimo, ahora que lo pienso, malísimo. Y Under the Hood, que es un cómic que pasa 5 años después. Que está relacionado con este tema. Está muy bueno. La verdad, la rompe. La explicación, digamos, de la trama principal es bastante fumona. Pero teniendo en cuenta que es un cómic, es aceptable. Y la verdad que está bien hecho. Ojo con la muerte en la familia. Pero ojo con el spoiler acá. Sí, o sea, nada. No sé, aquí no voy a decir nada más. Bien. Está muy buena, véanla. Neil Patrick Harris hace de Nightwing. Muy bueno. 2010, Superman, Batman, Apocalypse. Bueno. Entendí. Superman, la mama Apocalypse. Superman, la mama Apocalypse. ¿Qué es Tauro Willis? Sí. Dale. Sigue donde dejó el anterior Superman Batman, Public Enemies. O sea que el meteorito ya cayó. La cosa es que el meteorito. ¡Me encanta el final! ¡Se destruyó la tierra! ¡Guillo! ¡Guillo, no escuches! No, o sea que el meteorito ya pasó, digamos. ¡Ah! El tema es que traía algo el meteorito. ¡Uy! ¡Regalo! Siempre que el meteorito viene con sorpresa, hay que pensarlo. Agárrate. Y bueno, la historia es que vino Supergirl. Ah, flojo regalo tengo el meteorito. Y nada, la cosa es que viene Superman y dice, ¿qué hace esto bien? ¿Qué sé yo? Vamos a integrarte en la Tierra. Ah, vamos a integrarte en la Tierra. Sí, sí, sí. Así otra cosa. Sí. ¿De qué puedes trabajar? No sé, yo solo sé chupar la pija. No. No, sí, ¡súper rápido! De hecho, dice, quiero aprender a ser una chica terrestre. Y bueno, la manda y lo primero que hace es a comprar ropa y lo que se prueba dice, bueno, listo. Te vas a la cara. La cosa que, bueno, nada, aparece Wonder Woman. ¿Tiene gustos medio de monja? No, para nada. Aparece Wonder Woman y dice, che, es muy peligroso, la mina tiene mucho, es más poderosa que vos, Superman. ¿Esa protección? Sos medio pete. Me la llevo a entrenarla porque acá es peligroso. ¿Entrenarla? Con las Amazonas. ¡Ah, listo! ¡Es la tortilla de papa, Wonder Woman! Y pasaba Batman en el batimón y le dice, baja la ventana y dice, a esa tortilla le faltan un par de huevos, chica. Vamos entonces. Bueno, la cosa es que aparece Darkseid, aparece la Fury, no sé, bueno, todo. Está bien. La película está más o menos. Zafa. Es la primera más o menos que escucho, bien. No, está buena igual. Es como un... Está buena igual. Perdón. No, es... No me van a azotar. ¿Leíste alguna vez Trinity? Que es Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Ah, sí, sí. Bueno, es más o menos eso. Mirá. Sí. Podría ser una... Está bueno. Una Deped. Y hasta acá... Hasta acá yo llegué... Y dije, no sé cuántos, como 10, ponele. Y dije, che, boludo, son todas buenas películas. Claro. Zarpado. Sí. Justo llegó la que es una verga. Zarpado. All Star Superman. Ah, sí. Con ese nombre, bueno. Superman va a una misión que están en el sol. Una misión de científicos de la Tierra, están en el sol. No sé cómo llegaron, pero bueno. Hace mucho calor. Sí. Va a salvarlos porque Lex Luthor los quiere, obviamente, sabotear como siempre. Y pasa algo en el sol y como que Superman tiene un cambio metabólico que le aumenta la fuerza un montón. Y todo, un montón. ¿Un montón? Tres veces. Pero ya es re fuerte. El tema es que está metabolizando tan rápido que se va a morir. No. Bien. Entonces, ¿qué hace? Una verga. Crea un suero para darle a Lois Lane que se lo tome y tenga por 24 horas los mismos poderes que él. Para pasar un día con Lois. Ah, pensé que... Para. Sí, obvio, la tiene que poner, boludo. Para, claro. ¡Para! Porque... Para. Porque paremos si no, la... no. Si paremos no la desgarraba acá. Toda. Paremos acá, no paremos acá. ¿Qué? Es que es púsculo, boludo, terminala. Para. ¿Hay un suero que te da los poderes de Superman? Lo crea él, claro. Para Lois, según el código genético de Lois. Sí, porque es súper inteligente, ¿no te das cuenta que tiene todo el chabón? Este está el mejor detective del mundo como Batman, boludo. ¿Pero bueno, qué, boludo? ¿Qué? O sea, ¿hace un suero que lo vuelve kriptoniano? Por 24 horas. Poderes por 24 horas. Sí, cualquiera, exactamente. ¿Cualquiera? Y encima se le terminan los poderes 24 horas después y sigue media película todavía. Hace falta. Y es todo verga. Todo verga. Encima sí. Es mala. La verdad serie que en Smallville también pasa algo. La así. Película es bastante mala. Malísima. Bueno. Después, en 2012 tenemos otra película mala de Linterna Verde, Caballeros Esmeralda. Qué raro. Que son también cortos, pero esta vez están unidos por una historia, que es una verga. Y está Hal Jordan contando historias a una Linterna Verde nueva, que es Alicia Rab, que en la otra película estaba antes que él. Bien. Claro. Y nada, le cuenta de Kilowog, tiene una historia de Mogo, tiene una historia de Avin Sur, tiene una ¿Mogo historia... se llama un Linterna Verde? Es el que me estaba... No, me voy a obviar el chiste, pero sigamos. Sí, un gran Linterna Verde. Terrible. Quiere crear una espada y ser un... Dale. Pero te tomaste por un loop en un momento. Sí, sí. De Linterna Verde a McDonald's, directo, sin escala. La cosa es que los cortos más o menos están buenos, un poco. No están... Yo me autocensuro y me voy al rincón. Yo me voy. Elijo irme. Sigamos. Bueno, y entonces... Bueno, ahora conduzco yo, así que vos, muchachos. Oh, bueno. Entonces, Exo, es una poronga esta también. Algunos cortos no, algunos cortos sí. Los cortos están más o menos, sí. Pero eso es una verga, básicamente. Corto con verga no, nunca funca. No. Verga corto. Verga corta sería. El mismo año, 2011, sale sí. Batman Arkham City, el juego. Sí. Y aprovechan para sacar la adaptación de Batman año 1. Sí. Que buenísimo. Un pibe que más o menos la comentó en un podcast, me parece. No, bueno. Buenísima, es perfecta. No escuché el podcast que lo contó Top Poro, pero yo digo que es perfecto. Es cuadro a cuadro el cómic, que el cómic es genial y está dibujado igual. Bueno. Entonces llegamos a febrero de este año, donde sacan Justice League Doom. Ah, yo pensé que hablaba de Justin Bieber, boludo. Sí. Bueno. Malísimo. Lo único que le faltaba, boludo. Bueno, malísimo. Never say never. Está basada, supuestamente, un poquito en Torre Babel, que no sé, que es un cómic bastante piola. Es un poco corto el tema de la película. Y cambian un poco las cosas de los cómics, como el enemigo principal, por ejemplo. No, perdón, tengo un tos. El malo principal es Vándalo Salvaje, se llama. Que aparece por primera vez en Linterna Verde. ¿Vándalo Salvaje se llama realmente? Aparece por primera vez en Linterna Verde. ¿Cómo es el poder del Vándalo Salvaje? Tiene 10.000 millones de años. ¿Es el poder? O sea, que viejo, nada más. ¿Qué chajo, boludo? El poder. Te cuenta el chabón que estaba en la edad de piedra, cayó un meteorito. Siempre cae el peor que. Viene todo de afuera. Viene Supergirl, el chabón, el Vándalo este. Vienen todos, viene Superman. Durmió al lado del meteorito. Porque hacía frío y estaba calentito el meteorito. Y cuando se despertó. La misma razón por la cual te levantás una gorda en un boliche, digamos. Y cuando se despertó. Y la gorda también desprenden cosas. ¡No! Vamos, el meteorito. No, esto y cuando se despertó, bueno, tenía poderes inmortal. Bien. ¡Ah, listo! Ah, claro, sí. Una siesta más o menos. Tenía poderes y era inmortal. Más o menos. Claro. Así que bueno, nada, la trama es bastante buena. Hubiera sido genial que se alargara un poco más. Pero se basa en que van a la Baticueva y le roban a Batman los planes que tenía para neutralizar a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia en caso de que se rebelaran. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Más o menos, más o menos. ¡Qué hijo de puta! Igual te digo, Batman y Mussolini van de la mano. Chabón tenía planes para neutralizar a la Liga de la Justicia. Hay un se arma quilombo, por y eso. Sí, y claro, obvio. Oh, o sea, de puta, garca. Después de que se hacen mierda a todos, casi los matan a todos, dicen, che, Batman, ¿qué haces? Cualquiera está tirando. O sea, claro, y al final como que, bueno, había pasa algo que no voy a contar. ¿Está buena la película? Sí, está buena. ¿Cómo se llama esta película? Doom. Justice League Doom. Está bastante piola. El tema es que, nada, lo que hacen es robar los planes, van contra todos los superhéroes usando sus debilidades. Claro. Y después, cuando se resuelve el problema, ya vuelve a la Liga de Justicia y rompen todo. O sea, sí, claro. Y listo, ya está. Así que como que se resuelve muy, muy rápido, pero bueno, está piola. Entonces, básicamente, en resumen de todas las películas, de las 13, todas son aptas para mayores de 13 años. Es un dato importante, porque hay algunas que tienen bastante sangre. ¿Mira? O bastante violencia. O por ahí le pegan un tiro a alguien de la nada. Y son cosas que están bastante piola, que no se ven en películas. Para todo el público está piola. De DC. Claro. Sí. No se ven en películas de Marvel, boludo, que estás hablando. Claro, de Marvel. Ah, ahora sí. Porque en el internador se murieron todos, ¿no? Upa. Bueno. Todas tienen muy buena música. Parece una gilada. Mira. Pero todas sacaron un CD con el OST todo y la verdad que está re piola. Está muy copado. Porque no es que todos tienen el mismo tema. Aparte, garchás seguro, tenés en el auto la canción de Linterna Verde. tiene buenas escenas de acción, buenas peleas, buenas persecuciones. Puede ser una gilada aclararlo, pero como estamos viendo una película con actores, una live action, ves dobles de riesgo y como que la cámara va para todos lados para no mostrarte la cara del doble de riesgo, justamente. Entonces acá como que ves todas las piñas, claro. Ves todas las tomas, ves todo y la verdad que está muy bien hecho. Eso está muy zarpado. Después tiene pequeños y grandes giros. Tipo, por ahí el final te cambia todo, o por ahí hay algo que Batman sabía que el resto no, y que siempre Batman es un capo, siempre. Sí, obvio, seguro. Está claro. La verdad que está piola. Después, ninguna tiene que ver con ninguna, en realidad. Salvo las dos de Batman y Superman, el resto no tienen continuidad. O sea, contaron el origen del entrenador de tres veces. O sea, sí, nada, es para joder. Después, actores piolas, son todos conocidos los que hacen las voces principales. Hay un par de hermanos de Alec Baldwin también, que son como 20 los Baldwin. Sí, sí, son como 20 los Baldwin, están en toda la película. Están en un par de Superman, así, están Neil Patrick Harris, Ángel, todos. Ángel, boludo. No tiene nombre. Otra generalidad, Superman se muere en todas las películas. ¡No! ¡Buena! ¿En serio? Superman, al menos por 10 minutos, se muere en todas las películas. Se muere en todas las películas, todos se ponen tristes. Todos, y vuelve y le parte la cara a todos, chupapijas. Fanático de Superman. O sea, poquito. Todas son entretenidas, salvo las que dije que no. Y son cortas, duran 1 hora 15 todas. Muy bien. Todas 1 hora 15, así que son llevaderas, se puede ver re tranqui. Y para el futuro están pensando otra de Superman. Y otra de Batman, de Dark Knight Returns, en dos partes van a hacerla. Un aplauso para Exo, que ha criticado 13 películas acá en el Oscar en 20 minutillos. Mundial. Bueno, y también nos estamos despidiendo. Este ha sido el programa que hemos tenido el día de la fecha, el episodio 6 del Voscast. Nos hemos divertido mucho, yo por lo menos me divertí muchísimo. La parte final de cine fue galáctica. Realmente 13 películas de la Liga de Justicia. ¿Te divertiste en las 13 películas de DC? No, 13 películas de la Liga de la Justicia no. No, pero de DC. Ah, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, en un futuro que trae de Marvel. Igual ya te dije que hoy estaba muy contento que exploré tu computadora y entre UGs que sí. Aparece. Aparece en página, la recomiendo. Aparecen mucho. Muchos capítulos de. ¿Cómo se llama la serie? Shout Justice. Sí, también lo estoy viendo. Bueno, son los niños de la Liga de la Justicia, una cosa así. Ha sido el podcast, pasen por Aspen Gamers a comentar qué les pareció. También estamos en todos los medios sabidos y por haber, menos en Taringa, que Lucky no sube nunca. Menos en Aspen.com. Menos en Aspen.com.ar. Esto ha sido el podcast, ha sido un placer estar con ustedes y nos reencontramos para el capítulo número 7 la semana que viene. Hasta luego. Some velvet morning years too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna ever say is, are you mine? She's not right there beside me. I go